なるほど、それがセクシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 さあ扉を開けて冒険を今始めよう。ねえ正しい未来へ続く答え見つけよう。あれもしたいこれもしたいって欲張りの法則。あれもダメこれもダメって結局矛盾だらけ。ぴったりと揃うその瞬間に、ぴったりと揃うその Llegamos. Después de un desperfecto medio raro. Casi tan mágico como el botoncito ese que toqué la otra vuelta, que sea sonidos extraños. Sí, también. ¿Qué crees que vayamos con el sonido? Mandámosle el sonido. ¡Sonido! Hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Vamos a dejarlo porque encima ya se había escuchado todo esto con un delay terrible. Sí, y Alch es el único que lo está escuchando. Es como... ¡Sí, Bakuri, lo mejor del mundo! ¡Sí! Es como vivir en el pasado y en el presente al mismo tiempo. Y es medio desfasado, así como... Pero al final del día Alch explota. Podría ser. Y sean todos bienvenidos a esto que personas se cae, cabo. Con desfase, con problemas. Porque no, y en un jueves putear. Sí, tampoco me puedo tirar mucho para atrás porque si no voy a desconectar el. Ay, encima quedas jorobado. Está roto. Puta, sacá tu celular de acá. Encima casi interferencia. Bien. Toma, no, ¿qué, mira. ¿Qué hace, boludo? La botonera de rayo catódico, ¿sí? ¿Suena mejor? Me chupo un huevo. Listo, lo dejo ahí. Tanto en tanto voy a monitorear que no esté todo explotando, pero. Mientras. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixtre.com/personasacá-podcast. Aunque no puedo escucharlo. Saludos a Yuki, que la vi que estaba tirado por ahí. Estaba tirada para ahí, estaba ahí Yuki dejó el primer mensaje y dice: hola gente. Saludos también a Dantius, que dice: oigi, Oshino. También saludos a Megatrix y a Center, que están conectados ahora mismo, a Wii Hanzo y a Tengu Ten. Los saludaría, pero no son Yuki. Bien, ¿y qué nos trae este jueves de Super Aventura y otras cosas? Capaz que... ¿Cosas puteadoras? Capaz que los que nos estén, lo hayan descargado en el programa, se den cuenta de algo extraño que pasaba desde hace unos cuantos programas atrás. Sí, tenemos el audio todo roto, hecho mierda, y está sonando por un solo lado, eso es lo extraño. ¡Spoiler! Es eso, podemos editarlo y volver a subir. Sí, pero la pija. O sea, sí, cortito, como que te lo diga, ¡la poronga! Por eso Pairo tiene vida, por eso Pairo sigue cartoneando. No, ¿sabes qué hace? En el Fallout. Hace como... Así que en lugar de cartonear al final la Pairo. Hace como 4 meses que lo tengo en 4000 Fallout. Corazones para que Pairo redite todos los programas. Sí. Y Pairo los redita. Sí, por supuesto. Para que contacto al Pairo que vive en Islandia. Si Pairo reedita todos los programas que están con un solo canal mono, yo vuelvo a pasar temas cada vez que me pidan de Sinfobiger. ¿Tomaste? No. Si quieren los temas de Sinfobiger, ya saben que pedirla a Pairo. Mientras, no hay tema de Sinfobiger para nadie. Así como banderitas estadounidenses para algunos. Estás como Sega, boludo. Estás jugando con los corazones de la gente. Te está yendo a la mierda. Yo no encuentro la conchuda página, ya fue. Qué raro que no sé escuchar la música del programa. Tenés que subir el volumen a tus cosas. ¿Cómo? ¿La música del programa? Sí. ¿Cómo? Ya no, eso está el mango. Ah, bueno. Le pasa como está con el auricular. ¿Qué querés? ¿Que sea un auricular super recontra potente? Yo que sé, quiero que explote el cerebro de toda la gente. Bien. Es así como un deseo de un ser del mal que mueran todos. Además de que este es nuestro programa número 42 de esta séptima temporada, que se está extendiendo demasiado, y que ya estamos terminé. En casi la última semana de abril, va la penúltima. En realidad tendríamos otra semana más como para hacerlo de Changui, pero no vamos a sacar todo ahora. Sí, igualmente tardamos bastante. No, tardamos lo que tardamos siempre en tanque. Y eso que en la primera semana no salimos. Es más, por lo general, no terminamos, o sea, no es que no terminamos, es que terminamos de pedo. Y... no, porque encima, abril empezó viernes o jueves, no, empezó viernes. Viernes, tenemos un día menos. Sí. No, sí, nosotros salimos los jueves. No teníamos un día menos. Sí, tenés razón. Técnicamente no teníamos un día menos. Bien. Ay, qué quilombo. Nuestro medio de comunicación. Medios de comunicación, como para informarla. A ver. Personas si se nos cae. Vamos a la cuestión de mail, pueden mandarnos un mail a personasecae@gmail.com. ¿Dónde pueden mandar todas sus mierdas, cosas más extendidas? Pueden mandar plata, pueden preguntar cuál es el número de depósito de cuenta de Personas se cae. Si no, también pueden mandarnos un tuit a @personasecae, que se va a contestar más rápido porque yo lo reviso siempre. Si no, también pueden dejarnos, por supuesto, un mensajito en el grupo. En el grupo de Chiplos. Pueden entrar al blog y dejar un mensajito en el blog. personasecae.blogspot.com. Sí. Y suscribirse al Tumblr. Y suscribirse a nuestro Tumblr. Donde hay porno, festejamos el cumpleaños de Maki, tenemos figuras. Hacemos a Bakuan. No. Es más, hay entradas, que duran a Bakuan. No donan a nadie. Bien. Ya te dije que no contagies tu nazismo de Bakuan. Es una mierda, padre, es una mierda. Así de simple, tan simple como que es una mierda. No permitan que diría Yu-Gi-Oh 5D antes que ver Bakuan. No permitan que el nazismo de Alche los contagie. Sientan el poder de la moto que hay entre ustedes. Bueno, lo que escuchaban al principio era el opening de Owari Monogatari de Descent Black, interpretado por Kaori Mizuhashi, que es amiga personal de la casa. No, mentira. La única forma en que viniera así, de ese modo, creo que sería que le pagues un escort terriblemente caro. Obvio. Y encima el servicio es que te toque, así con la mano ahí en el hombro, lo más alejado posible. Con el palo, se corta la mano y pone el palo, la selfie, clava la mano y te toca. Con un guante. Obviamente después le tienes que pagar un implante, un implante de mano artificial. Y después obviamente mandar esa mano al espacio para que nadie la encuentre. Ni siquiera queden cerizas. Bueno, así en ese nivel estamos. Yeah. A ver, otras cosas que podemos hacer, además de irnos con un tema como para iniciar el programa. Y que Pairo deje de mirar el celular. Pero te estoy buscando noticias como para meter a la gente. ¡Mentira! Estoy mirando la mierda de WhatsApp que seguramente te está mandando. No, pero estoy en eso. Me está revisando la mierda de Twitter para ver qué mierda, qué pendejada están tuiteando. También. Hay que estar activo con esas cosas. Vos pues no crees en los medios son de comunicación. Puras pendejadas. Puras pendejadas. Y te sé por qué vi tu tweet. Qué poca fe. Vos dejaste. Ya te dije, vos dejaste. Qué poca fe. Perdiste tu fe y ya no sos capaz de evacuar. Y te pasan cosas malas. Vamos con el primer ending de Osomatsu-san, ¿te parece? Bueno. Porque si no, vamos a estar acá mil años. Vamos con el ending de Osomatsu-san. Six Same Faces. Six Same Faces. Así que vamos. Eso es. ¡Coño, va psycho! Así que vamos con eso. El ending de Osomatsu. Matsu no Osomatsu, Matsu no Karamatsu, Matsu no Toromatsu, Matsu no Ichimatsu, Matsu no Jushimatsu, Matsu no Toromatsu. 俺たち息子、同じ顔が6つだったっていいよな。 さっきあったよね。 覚えてたぜお前の顔。 1回2回じゃないんですよね。 たぶんこれで6度目だよ。 今夜は最高。ねえ踊ろうよ。 君の笑顔かわいいよね。 あ、心配しないで。 僕らも6人。 俺があいつで、僕たちは僕。 僕たち6つ子なんだ。 君たちもそうだろ。 誰が誰でも同じ算数。オフランスで見はした算数。愛は君たちの心の中にあって、ほんのちょっぴり分けて調味にも。 遊んで暮らして Six Same Faces あなんてややこしい兄弟残暑混ぜちゃって Shake Shake Don't be a nuisance こんがらがってコーランさ お酒やめてちょ Shake Shake Six Same Faces どれがなんだか教えてちょもうミーを主役にしてほしい残暑 キャラが一番立ってる残暑 Shake Shake まあスロイもスロってすっとんきょうな連中ぜ シェーン 長男おそ松 次男からまつ 三 3男チョロマツ 4男1マツ 5男10始末 待ってトドマツ 俺たち息子まだまだ働かなくたっていいよな。 なんか楽しいことしません？ 君たちと会えてラッキーだよ。 これって本当奇跡だよね。 ムツゴとムツゴの出会いなんて ババ抜きにならないよね。 確かに同じカードなんだから 数字だけ違ってね。 誰が兄貴で弟かって。 ま、俺が一番かっこいいだろ。 ねえ、僕を選んでよ。 誰が誰でも同じ算数。 オフランスは身の時間算数。今度君たちも連れてってほしい。一緒にことだじゃあ良いとこ算数よ。 働かない我が人生セラビ ー。あなんて素晴らしい人生残暑やんなって。 シェイクシェイク Don't be a nuisance。 こんがらがってごらんさ。 おふざけやめてちょ。 シェイクシェイク Shake Shake Faces。 もっとガバちゃんと愛してちょ。うち耳のお嫁に来てほしいざんす。誰でもいいのなら シェイクシェイク。 ほら立派残暑オフランスの洋服。 男女のムツゴによる合コンにこぎつけたぞ。 さすがおそ松兄さん、やっぱ時代は合コンだよね。合コン それにこっちもムツゴあっちもムツゴ無駄な争いを生む。 面倒くさくなくていいよな。あっちも誰でもいい。 それにしてもみんな可愛い子たちだよね。全員レベル高いよね。 バッカじゃないの。当たり前だろ、ムツゴだよ。 さて気は熟したんじゃないか。 誰が誰狙いかはっきりさせとかないとな。 誰でも同じなんだけ ど。え、なんでなんで、わかんないな。まあ、いいや。 譲り合いの精神だよ。どの子になってもみんな幸せ。 よし、じゃあ全員手に言うぞ。せーの、 右から2番目 相手で。 へぇー、 わ、長男と 俺の記念日じゃやめな。 裏で行ったら全員同じだろうが。 やめな、変態はあっち。 Volvemos a Persona Se Cae, Gao Gao. Con la sección de... de cine, obviamente. Donde a Pedro voy a mutearlo por esos chivos no autorizados. La botonera está disponible para todo el mundo, hay que usarla, ya fue. Tiene que ver, sí, está disponible para todo el mundo, no para chiviarla. Ya fue. Que paguen derecho. Paguen derecho. Que nos paguen y nosotros la pasamos. ¿Dónde? Y sean todos bienvenidos a esto que es la sección de cine de Persona Se Cae, Gao Gao. Bien. Y como ya saben. No sé qué quiere que sepan, pero bueno. Sí, estamos en campaña de que si comienzan a pagar de que edite los MP3 donde solo se escucha las voces de un lado. La pija. Los temas de Sifo Gear. La pija. Así, escucharlo en mono. Así como, imagínate un mono con una garcha grande. Así como decía, la pija. Bueno, ahí está. Yo te dije que verba con es como que venga un gay y te ofrezca hacerte un pete. Es así de horrible. Y, ya, y yo ya te lo así dije, deja de poner tu deseo sexual de reprimido en una moto que habla, que ya no es hombre porque le sacaron su turbo. No, aparte ya se fue, ya no la tenés que ver mal la moto. Ya está lejos, se alejó. Se fue por los caminos de la vida, así como el Che, y ya está. Che, un tarado. Che era un tarado, posta, no sé de dónde sacaste que Che era copado, que Che era como alguien a quien admirar. De la remera. O sea, para tener tanta remera tenés que haber sido copado, yo qué sé. No, yo creo que no. O mínimo Mario Bros, yo qué sé. Por algo tenés que tener tantas remeras. Bueno, vamos a lo que nos la ocurre. La magia del cine. Porque esta vuelta sí fue el cine. La semana pasada no tuve ni 2 segundos para hacer esto, pero esta vuelta sí fue el cine. ¿Cuál era tu otra opción además de esta película? Es la película que voy a recibir la semana que viene, así que no te voy a decir. ¿Pero cuál era? Ah, ¿para qué? Tengo acá, lo voy a leer. Capaz que no llego. ¿Era otro con animales? No me acuerdo. Otro con animales, sí, tiene un animal la otra. Dale, vos continuá, yo voy a buscar, busca datos sobre cosas que todavía no existen. Yo voy a decir que esta semana en Persona Se Cae tenemos que le volví a dar plata a Disney. Porque esta semana, ¿qué boludo dar plata a Disney? Porque sabés que lo estuve reflexionando así, mira, le di plata cuando fui a ver Star Wars, le di plata cuando fui a ver las películas de Marvel, le di plata cuando fui a ver Zootopia, ahora le volví a dar plata porque fui a ver The Jungle Book, también conocido así a lo bruto como El Libro de la Selva. La versión con actores, con... también conocido como El Pendejo que fue violado por actores, los animales. Actores, vamos a decir actores. Un actor, mucho CG. Un negro quemado. Y Víctor Trujillo. Vamos a empezar la película diciendo que... Otra vez Disney son los pelotudos. Me caga la verga que esta película, por más de que sea lo que sea, no es un conchudo cine donde la podés ver con subtítulos. Y me tengo que comer el subtitulaje el doblado en español. No, la otra película no era con animales. Sí, no tiene un animal grande. Eso no es Furry Fire. Ya te va a molestar. Te volviste también. Ahora te volviste judío, boludo. Eso no es kosher. Cuando la veas seguramente no te va a gustar. ¿Por qué? Porque no tiene animales. Tengo que dejar de ir al Monumental por un tiempo, por lo menos hasta que cambien el encargado del proyector y compren unos lentes nuevos, porque ese proyector se muere todos los días un poco más y yo soy una chota lo que estoy viendo. Como dije, la película de esta semana es The Jungle Book. Otra vez Disney sacando plata de las cosas viejas de la vida, adaptando una de sus mejores películas o sus filmes icónicos, si querés decirlo de otra manera. Yo diría que ¿cuál es la película más icónica y más vieja de Disney que te acordás vos? Icónicas. O sea, no me vas a tirar La Bella Durmiente, porque como media pila tuya. No me acuerdo ahora cómo mía se llamaba el... Fantasía. Bueno, Fantasía, sí, pero... Fantasía. Mm. Para mí esa es la película más vieja e icónica de Disney. Está bien, te lo tomo. Obviamente, no robándole a nadie. Sí, no robándole a nadie. Sí, vamos a decir que no robándole a nadie. Vamos a ser muy generosos con ese sentido. ¿Cómo eran? No me acuerdo si era Merlín o donde estaba Merlín y el pendejo este, el rey Arturo. Ah, la espada de la piedra. Si no me acuerdo ni cómo se llama, entendí la vi, pero... Se llama la espada de la piedra. Ahora la veo. Bueno, voy a pasar. Ya no la miro, ya no sé. ¿Por qué? No sé, la miro y digo, no, ya la vi 1000 veces cuando era pendejo. Mirá, ¿no? Tu otra vez la bruja y el caldero, boludo, le vas a encontrar un montón de cosas. Mirate la primera temporada de Los Simpsons, ahora la vas a poder entender. Ya la vi, ya la entendí. Bueno. Ya apareces el Angel cuando agarra y dice, ah, como viniste otra vez Evangelion. No, las pelotas. Antes eras chévere, padre, antes, no. Antes eras chévere. Viste Bakugan y ya te viste con el Angel. A ver, esta película, básicamente toda la historia de nuevo. Nos encontramos con el pendejito este que hace de Mowgli, que ahora no me acuerdo cómo poronga se llama, porque Alche no me abrió la página, como le dije. Pero, como, o sea, como dirían en el Checkpoint, es un negro divino, es un negro hermoso, de una bondad. El pendejo... Ahí está, ahí te está mierda, dejate de joder, sí, dale, habla de tu película de furries. Bueno, casi de furries, porque... Ahí está, es el primero, Pairo. El único niño, está interpretado por Neil Sighi. Neil Sighi. No sabes. No, no sabes de qué minoría lo sacaron al pendejo. Labura bien. Obviamente requerían un pendejo flaco, cagado de hambre, que corriera descalzo por la jungla. Así que tampoco era como que necesitamos el gran talento de la vida. Pero el pendejo se la banca. No sé si hace falta que les cuente de qué va la historia del libro de la selva. Es como... Pendejo vive en la jungla, lo cría Bagheera, el... Leopardo, loco, no, la pantera negra loca y se lo quiere comer Shere Khan y el tigre malo. Recuerden Tarzán, pero ahora un pendejo. Ahora en vez de criado por los monos, imagínenlo criado por los lobos y una y una pantera negra. Y un oso, que no sabemos por qué está un oso ahí. Bueno, esa es la parte como que falla de la película. O sea, es como... No puedo acordarme porque la versión en animada de esto lo vi hace como 800.000 años y no me acuerdo por qué exactamente Baloo estaba en la selva. Era como una cosa rara, también era como hay que decir que Baloo... O recuerden George de la selva. Sí, pero bueno, vamos al caso. O sea, hasta donde me acuerdo, Baloo y Bagheera arrancan con Mowgli. Ellos lo crían y viva la bola. Y lo crían en un... como si fuera en una parte más alejada de la selva. Por lo cual está un poco más cerca de las montañas. Por lo cual te podría llegar a justificar a Baloo. Vamos a tirarlo por ese lado. La película falla en ese sentido. En esta parte, en esta versión de la historia tenemos que Mowgli cae, o sea, está en la selva por motivos que después se va a terminar enterando. Pero por ahora no. Lo agarra Bagheera, que en uno de esos días de... No, de cómo no cómo, no sé por qué carajo, no se lo morfó ahí mismo. Caza el pendejo y le busca una familia. Lo manda con los lobos. Ah, pensé que se le iba a violar. Capaz que se lo violó, pero... lo manda y le... Ah, y le consigue un calzoncillo amarillo. No sé dónde mierda le consigue ese calzoncillo amarillo. Acá está la película. Ahí les pasa la imagen de la película que fue a ver Pairo. Para que todos vean las películas que va a ver. Lo que no quisiste decir es que era la edición la edición del cine La Cortada. Bueno, mientras Alche destruye su infancia, yo le sigo comentando. Destruye su infancia. Sí. Bueno, Mowgli vive con los lobos, lo crían. Según lo que dice Baloo después, como bajo estricta propaganda, le hacen como recitar el convenio nazi de compra y venta todos los días. Crece bien como puede, con conflictos de... Mirá, yo me creo los lobos, pero yo soy lobo. Sí, tiene el típico conflicto de pendejo de 12 años, pero cuando tiene menos de 10. Hasta que en un momento viene la sequía, se empiezan a cagar todo de hambre. Hay tregua por sequía, todo el bosque chupando del único lado que hay, todo el conchudo bosque. Y vuelve Shere Khan de fondo, que se había ido a vivir a un costado del bosque porque según él morfaba mejor por allá. Hay que decir algo de esta película. En esta película, como todos los animales están... o sea, todo lo que sea gráfico en animales, esta película se va a la chota. Han hecho un excelente trabajo en armonizar lo que la pantalla verde, el animal CG y el humano. Está buenísimo, o sea, se fueron a la mierda en ese sentido. Oh, pero se nota, para mí se nota, es como... Sí, sí, es notorio, pero está muy bien hecho. No, no molesta, no, no es lo que vos podías llegar a esperar antes, está muy bien hecho. Entonces vos, vos pensás en pendejo de 12 años, al lado de Pantera y al lado de tigre normal, y sí, el pendejo es una mierdita al lado de un tigre. Ahora vos considerás que Shere Khan es un tigre viejo, grandote, re papudo, o sea que es un cacho de tigre, y vos lo ves en esta película y es un pedazo de tigre. Otra cosa que no entendí es, ¿por qué si lo crearon lobos está en la selva? Los lobos no están en la selva. Pero es como una parte del, o sea, es una parte de la selva que tiene montaña y tiene un montón de boludeces. Es una selva rara. Hay una selva rara, boludo. Hay de todo en esa selva. Todos los animales que vos quieras están en esa selva. Está el pedo, ¿verdad? Creo que por eso se llama el libro de la selva, porque tiene todos los animales de toda porque la selva. Por eso. Así que es como selva y todos los animales. Viste como ese ruido de animales salvajes. Bueno, ahí te tenés. Bueno, volviendo a todo esto. Está la tregua, está el. Está Shere Khan dando vuelta con su cara media incinerada. Que es acá en este charco donde estoy chupando agua. Hay un olor medio conocido que me da hambre y me da bronca. Y lo ve el pendejo este que me da hambre y me da bronca. Entonces calculo que el olor viene de vos, pendejo que me das hambre y me da bronca. Te voy a churar. Y viene el lobo así, el lobo copado. ¿Cómo era que llamaba? Akari. O una cosa así. El lobo agarra y... A todo esto Balú lo hace Bill Murray. Todavía no llegamos a la parte de Balú. Pero yo estoy diciendo, Balú lo hace Bill Murray. Sí, sí. Lástima que en español no, pero bueno. Aparece el lobo y le dice, mirá, este pendejo que ve acá paradito es como el quinto hijo de mi segunda esposa. O sea, vos no lo tocás. Y el otro le dice, mirá, yo estoy acá parado, mido 4 metros más que vos. Y te aviso que o me lo da para que me lo morfe, o me morfo a todo usted y después me lo morfo a él. Y el otro está como, sos un puto. Y el otro dice, sí, soy un puto. Sí, y se miran feo. Ya vieron, o sea, ya habló de morfar. Yeah. Y habló de puto. Sí. Así que ya esa es la versión que vio para él. Yeah. Y se mira así feo, y se ve. Bueno, pasa el tiempo, deliberan a ver qué hacemos con el pendejo. Y al final, Mowgli se pone las pilas y dice, bueno, ya que acá no me quieren, me voy a la chota. Y se va a la chota. Bagheera obviamente lo acompaña y le dice, bueno, el único lugar donde vas a estar que no te va a morfar tigre grandote es con el pueblito de, en el pueblito villero este que queda acá a 200 kilómetros. Te voy a llevar al pueblito para que te cuiden. Obviamente no te van a discriminar porque sos un pendejo que creció en la jungla, no hablo humano. Seguramente todavía se caga encima. No te van a discriminar, te van a tratar re bien. Vamos al pueblito. Lo va llevando, no sé qué. Se separan en un momento. Y Mowgli termina en conociendo a K. Interpretada por Scarlett Johansson. ¿Cuál es el problema con K? El problema con K es, en su momento, en la versión, en la versión animada, K era un personaje más importante. Aparecía más seguido, era más canchero, era un hombre. Medio que se la morfaba, pero era un hombre. Era cómico acá. Estaba en todos lados. Era divertido. Era un personaje que copaba. Acá es un. Es como la hija bastarda de Anaconda 1. O sea, es como un bicho muy grande. Con poderes hipnóticos también, ¿no? Así que también tiene poder hipnótico. No te metas con Scarlett. Y obviamente con el cuerpo que tiene, como no va a ser hipnótico. La joda es que también tiene como poderes mentales y ve el futuro. Es una cosa media rara la víbora esta. Pero bueno, es una víbora de como 14 metros de largo, entonces vamos a concederle que tiene poderes mentales, porque si no, pueden pasar cosas horribles. Para salvar las papas de que a Mowgli se lo morfa la víbora, entra Balú de costado. Bueno. Que es una versión, y aunque parezca muy raro decirlo, una versión más boluda del Balú que conocemos en su momento. Recordemos que el Balú en su momento se rascaba con los árboles, comía caca, no tenía problema con prácticamente nada. Sí. Este es más boludo todavía. Lo cual no habla muy bien de la psique de Bill Murray, pero bueno. Ah, todo esto, este es un Balú que no se rasca en los árboles, entonces como medio Balú. Y ahí empieza la relación entre el pendejo y Balú, que Balú es un forro en esta película. O sea, antes lo tenían a Balú como el tipo que... O sea, uno de los padres de Mowgli, que lo rebancó, que lo educó, que lo ayudó a sobrevivir. Bueno, acá es un hijo de puta. Acá directamente es el tipo que agarró, lo vio al otro, le dice, mirá, vamos a salvarte la vida, me debes y me vas a pagar. Te vas a subir a esa montaña que tiene como 14 kilómetros y me vas a entrar a bajar miel cuando yo te lo pida. Así que ponete a laburar o te morfo. Y siempre explota el pendejo. Durante toda la película le explota. Después también tenemos la aparición de cosas. Ah, y la dejamos de ver acá. Olvídense de acá durante toda la película. Ya está. Son 2 minutos de acá y a la mierda. Después también tenemos la aparición del Rey Louis. Que acá es otra vez el tema de las proporciones. Acá no es el Rey Louis que conocíamos, que tenía más o menos el tamaño de un mono promedio. Esto es como el hijo bastardo de King Kong. El Rey Louis es una guarangada bestial que fácil mide 2 pisos. Es capaz de tirar una ruina entera por chocarse con una pared. Es un monstruo el Rey Louis acá. Y caemos en el complot del ¿qué quiere el Rey Louis? Bueno, el Rey Louis quiere la flor roja de la humanidad. Esa que destruye. Y obviamente, ¿quién para ser de el Rey Louis? A ver, ¿quién es el Rey Louis? Christopher Walken. Christopher Walken es el Rey Louis. Basta. Y llegamos al Rey Louis y tenemos... Vamos a decir, capaz el problema grande de la película. Como dije, la película gráficamente está muy bien, es muy creíble, va todo perfecto. Tengo que decir que tienen un caníbal mínimo, porque vemos al pendejo hablando con animales que de vez en cuando hablan y de vez en cuando no. No es el gran drama de la vida. Ya pasamos algunas partes donde por una o por otra razón canta, no hacen alguna boludez. Ya escuchamos a Balú cantando. ¿Hay musical también? De vez en cuando Balú se tira una canción. No se tira una canción. Si él se tira la canción y después todos empiezan a cantar. No es ese tipo de musical. Pero, o sea, si Balú cantando lo de lo más vital, más. Eso, sin eso no es el libro de salud. Disculpame que te lo diga, pero sin eso me falta. El corazón tema, era de las películas que menos apreciaba. El tema. Especialmente porque el frota pendejo era como muy. Muy boludo. Digamos, además de eso, digamos que su color de piel era como muy kaki. Muy kaki tirando lo marrón. Bueno, o sea, eso es caca. Bueno, como dije, acá tenemos el mayor problema de la película. O sea, en un momento determinado, vos que el Rey Louis se pone a cantar. En la versión animada, el Rey Louis tenía su canción. Todos tenían su canción. La canción del Rey Louis de Yo Quiero Ser Como Tú está buena y toda la pelota. Pero acá queda re mal. Por lo menos en la versión española, en la versión latina, queda re mal cuando el Rey Louis se pone a cantar esto. Es como muy chocante. Vos venías de la historia y el Rey Louis se pone a cantar y como que se pone a coreografiar con los mores. Queda re para el orto. Así es musical. Si hay coreografía, es musical. Es musical. Más o menos. No sé a qué le llamamos coreografía, pero como que el Rey Mono te explique cosas mientras canta, no es tan musical. Tiene canciones, sí, pero no es a nivel de la otra. La otra sí. En la versión animada sí te podía considerar esta parte como musical. Pero esto es como el Rey Mono exponiendo su tema cantando. Es musical, se llama musical. Eso sería haber bajado a punto. Y esa parte como que no está muy buena. Y tenemos escenas de acción, tenemos quilombo. Y tenemos una parte muy importante de la película donde llegamos a una de las grandes diferencias que tiene con la versión animada. En la versión animada, Shere Khan, el rey de esa parte de la selva, sí. Gran hijo de puta de la película, era un hijo de puta, pero era malo, pero de estos malos que Disney ya no hace. O sea, soy malo porque parió un tipo malo en el bosque malo y ese día me levanté por el lado izquierdo, pisé un ladrillo mal, me raspé la pata y eso decidió mi personalidad maligna para el resto de mi vida. Así como que los malos que están faltando en el anime. Sí, sí, así como el malo maloso. El malo malo, pero Sharkan era el tipo que no solamente no te daba monedas, sino que te robaba las zapatillas. Era el tipo malo malo. Bueno. Acá Sharkan es como... Los que eran copados porque eran malos. Sí, sí. Acá Sharkan sí es un hijo de puta. Una profesión. Yo nací para ser malo. Bueno, sí, él sí, es sí. malo. Bueno, acá Sharkan es el hijo de puta, pero es el hijo de puta político. Sí. O sea, es como el tipo que va a tu casa y te dice... No te mira, o sea, se sienta en tu sillón favorito y te dice... Vos sabés que si no me pagás te voy a romper las piernas, ¿no? Y voy a matar a toda tu familia, ¿no? Yo te vengo a avisar nada más. Acordate que te lo dije, como para que estemos más tranquilos el día que venga. No hace falta que venga, me podés pagar ahora, pero si no el día que venga te voy a cagar matando. Bueno, Sharkan hace eso, o sea, se pone en papel de... Che, ¿no entendiste que era el tema de que me entregaras al pendejo? O sea, creo que esa parte no quedó clara entre nosotros dos, era como que habíamos llegado a un acuerdo y no se entendió. Y como que no te mira, te ignora el hijo de puta. Pero... Acá es como que te lo justifican demasiado. O sea, si yo podía decir que Sharkan en la primera, en la versión animada, tenía un odio hacia el pendejo porque en su momento había tenido un temita con todo el tema de... Vamos a seguirle llamando a la flor roja porque está copada. Acá es como que... Sí, tuvo su temita, pero en realidad la aposta la tenía Sharkan. Es como muy reivindicando a que Sharkan tenía razón para buscarlo al pendejo. Pues era como, mira, yo caso al hombre y caso al vástago del hombre, porque el vástago del hombre controla la cosa esta, y si la cosa esta se descontrola, el bosque va a cagar fuego, literalmente. En un futuro cercano, el pendejo, la cría se va a hacer hombre y no va a cagar a todo, de una manera o de otra. ¿Qué pasa? En un momento... El pendejo hace exactamente lo que Sharkan le dice. Se manda una cagada de la concha de su madre. Y vos lo ves y decís... ¡Ah! Sharkan tenía la posta. O sea, era posta. Teníamos que hacer cagar a este pendejo antes que pasara toda esta huevada. Y es como... Muy injustificado. O sea, en ese momento sí que le tenés que dar la derecha al tigre. Porque tigre, vos tenías la razón en todo esto. Vos que cargás en eso, Servicentro... Vos tenías razón en todo esto, lo tenemos que haber hecho cagar al pendejo en su momento. Después zafamos la situación por un tema totalmente de izquierda que no vine al caso. Pero bueno, es como para reivindicar un poco la memoria del tigre Tonio. Otra cosa que les puedo decir, la película no es tan larga como su versión animada original. Se nota, se le nota bastante y se le nota en parte del argumento, como dije, tiene cosas que le faltan. Este es como, pero yo digo, es como lo que pasó con... ¿Cómo se llama? ¿Alicia en el País de las Maravillas? No, boludo, no es lo mismo. O sea, Alicia en el País de las Maravillas es una masturbeada de Jim Burton, de Tim Burton, que agarró y dijo, uy, ¿cómo puedo cagar una película? Bueno, pero era de Disney, ¿o no? ¿Eh? ¿Era de Disney o no? Sí. Sí, bueno, pero no es lo mismo. O sea, eso es como una reimaginación completa. Esto es un intento de adaptación que quedó como se pudo por que se pudo. O sea, salió bien. No es una mala adaptación, pero es una repetición de la otra película. Que no me boludé. No es una reimaginación como Alicia. Que a todo esto todavía tiene que salir la segunda parte de esa cosa que tampoco sí. me interesa demasiado. Digo que miren le pasa a Mixler porque... O sea, ya entraron y decía que no se escuchaba. Ahora está como en un recording, pero no está... No tiene el coso prendido. No está el contador, no, está prendido. Y encima no había pasado todavía la hora. Decía lo peor, que cuando le pongo detener... Se pone... Vuelve a transmitir. Pero bueno... Qué verga. Igual nosotros estamos salvando esto, así que no pasa nada. Después pelearemos con Mixler. A ver, ¿qué otra cosa les puedo comentar? Pues no le voy a decir final, o sea, no, ya se lo tendrían que saber. El final, pero es parecido al final de la original. No es parecido. No es parecido. Es otro final. Termina de otra manera. La la animada termina con una X situación. A esta altura. Sí, bueno, tenés razón. La animada termina con... Mowgli ya yéndose a vivir con los humanos. Obviamente. O sea, porque para ser discriminado, porque obviamente. Sí, porque vino una pendeja y se le paró el pito. Entonces el loco va. Esta no termina así. Y claro, no podía hacer, no podía dejar un mensaje zoofílico. No. Claro. Como tampoco Orihima te puede dejar el mensaje incestuoso. En realidad esta sí deja el mensaje zoofílico, porque como que se va a la concha, la humanidad se va a la concha de su madre. Ese es el mensaje que te deja la película. El mensaje general de la película es la humanidad tiene la culpa de todo. Se van todos a la mierda. Ese es el mensaje que te quería dar Disney. Es la de Miyazaki. Sí. ¿Cómo decir? Bueno, como dije, se nota que le falta como media hora a la película. Esta es la media hora que le quisieron dar a Batman vs Superman y que le hubiera hecho falta esta película. O sea, hubiéramos tenido más escenas con Baloo, hubiéramos tenido más escenas con Kang, hubiésemos tenido más escenas con el Rey Lu y con Shar Khan. No, Shar Khan está bastante bien, el tiempo que tiene está bien. Después a ver qué otra cosa. Como es que gráficamente está muy buena. Agarraron todo lo que habían visto en ¿cómo se llamaba la película esta de Pi? La película de Pi. Sí. The War of Pi o no. O el viaje de Pi. ¿Japonesa o? No. La del pendejo con el tigre. Ah, sí, una. Sí, la que está. Espera, la que está en la balsa. Sí. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, pero se era llama como una historia fantástica. Sí, algo sí, así. Se llama El Mundo de Pi o El Viaje de Pi, una cosa así, no me acuerdo bien. Pero, o sea, agarraron todo lo gráfico copado que tenían de esa película, revampearon lo que pudieron afanarse, les quedó re bien. Tiger, voy. Tiger Boat Movie, The Life of Pi. The Life of Pi. agarraron todo lo que pudieron con esa película, les quedó bárbaro. Baloo no es tan. A ver, ¿cómo lo puedo describir esto? El Baloo que nosotros conocemos es un. Es un oso gris. Más animado, más boludo. Acá es un oso pardo. Que es más boludo que animado. Y si bien su. O sea, no tiene expresiones faciales muy fuertes. Bagheera sí. A Bagheera le re notas la cara de como de mezcla entre pantera y humano. Sí. Y no queda mal, no queda mal para nada. Shar Khan también. Shar Khan, vos le notás la cara de Korgo en esos servicentros y vas a ser feliz. Y está bárbaro, está re bien. Pero Baloo ya tiene cara de oso. Es un oso que habla y nada más. No pasa otra cosa. En realidad es el que menos animación la cara tiene. No sé por qué, le pueden haber puesto un poco de onda. Como es que las actuaciones están muy bien. La música está muy bien. Es como Natsu. Es como Natsu. ¿Natsu qué? Natsu. ¿Qué el Natsu? El oso de Kumamiko. Ah. No, es mucho menos que Natsu. Es un oso muy elegante, Natsu. Es un oso muy elegante, muy educado, Natsu. A ver. Es un sombrero de copa. Es un sombrero de copa, sabe inglés. Sabe inglés y francés. Es DJ también. A ver. Qué buen capítulo de esta semana, todo este, de Kumamiko. A ver, qué más. Dirigida está bastante bien. No es un. Si le tuviera que poner una nota así de número, como para que me entiendan, es un 8.50. O sea, vos salís conforme a ver la película. Pero un 8.50 no es el pirómetro. Sí. Un pirómetro. O sea, si le tengo que poner un pirómetro a esto. Échale más carne que se la banca. Porque se la banca muy bien. No es comparable a su versión original. La destruye si la ponen una al lado de la otra. Pero es una buena versión de la historia. Eso sí, en esta versión de la historia, la película se llama El Libro de la Selva porque es una versión de. O sea, del. de la película original, porque en esta no tiene sentido que se llame así. La otra empezaba así con el libro, contándote un par de cosas, de cuentos y no sé qué, y esta es como, mirá, ya arrancamos la selva, no sé qué, y la película se llama El Libro de la Selva. Punto. No sé qué más decirlo, porque no, todo lo demás se va a spoiler la trama. Tiene algunas algunas reversiones de los temas originales que no me terminan de convencer, pero ese soy yo nada más, no son feos temas. Y creo que hay una sola escena que es muy oscura en la película, porque todo lo demás es bastante iluminado y se ve muy bien. La escena que es un poco oscura, sí, no se ve nada. Al pedo. Porque era justo una escena de pelea que hubiera estado copada a verla bien. ¿No tuvo pelea épica? Sí, tiene un montón de pelea épica. O sea, tiene... ¿cómo se llama? Tiene Bagheera contra Shere Khan, tiene... los lobos contra Shere Khan, tiene Mowgli contra Shere Khan. Todos contra Shere Khan. Tiene Baloo contra el Rey León. Está copada. O sea, en ese sentido la película tiene bastante acción. Está buena. Y Mowgli, esta versión de Mowgli, como ya dije, la versión de Baloo es bastante más tarada que su versión original. Esta versión de Mowgli es mucho más viva que su versión original. Este ya es un Mowgli mucho más humano de lo que es Nene del Bosque. Sabe extrañamente manejar muy bien herramientas. Es como muy saliendo de las cavernas. Es un pendejo que sabe hacer cosas mecánicas y boludeces así que... Se las refrutea, pero le sale de pedo y está bien. Con la manera en la que lo trabaja, se la termina de creer. ¿Qué más? Nada más. Como dije, la versión la tuve que ver. Es la versión latina. No está para nada mal, pero si tienen la mínima opción, obviamente búsquenla en inglés. Porque esto, como que pierde mucho. La parte de. Musical, por lo menos, pierde muchísimo. ¿La parte musical? La parte la parte musical de la película. Bueno. La parte menos atractiva. No es tan musical como el original, pero bueno. No es tan musical como el original. Bueno. Porque queremos más musicales, ¿o no? No estaría mal, hace mucho que no hay un buen musical. El último buen musical fue Frozen. Ya no soy muy fanático de los musicales. No, pero no me jode, si están bien hechos no me jode. Parece que Mixer volvió a la normalidad y dejó de romperse las pelotas. Dale. Que bueno, saludos a Lini Vidan y a... Melaño, que están conectados. Ah, y a Siri también. Ah, esta Siri, bien. Sí, bueno, vamos con un tema. Dale, ¿entonces la calificación era dejarme un rato más en el horno? No, es echarle más carne que se la banca. Porque se la banca lindo a la película. No es el máximo exponente de lo que puede ser, pero se la banca muy bien. Bueno. No, te había pegado este tema de Dragon Ball Super y me da asco. Sí. No sé cómo no lo borré todavía. Bueno. Bien, vamos con un ending. El ending de Taimado Gakuen 35. Qué mal. Calling my Twilight. Bueno, vos me dejás estos temas, tengo que pasar. Bueno, me voy al tema. Volvemos a esto que... Persona no se cae, gao gao. Todavía el dilema me deja medio colgado. Bien. Sección de noticias. Pairo. A ver. ¿Qué noticias está? Locas me tenés? No sé si locas. Dale, tenemos noticias. Espero que no haya mucha gente amante de Xbox 360. Pero o sea, ¿por qué? El robot de Microsoft volvió a sacar fotos por eso. ¿Qué onda? No, pero vamos con otra cosa por ahora. Vamos a dejarlo para el final. Una ova de Kishibin Rohan al comprar todos los volúmenes de JoJo Bizarre Adventure. Diamond is Unbreakable. O sea, además de querer comprarte esto, vas a tener que... vas a tener que comprarte todo esto para poder tener la ova extra y saciar tus... las ansias de poder, que... de más JoJo. Bueno, cuando te quedes colgado, así si no, no vas a tener que comprarlo para seguir viendo. Bueno, aunque realmente no están... Desde Warner Brothers ha anunciado que el mangaka Kishibe Rohan Ugakanai de Hiroki Araki contará con una OVA en DVD que podrá conseguirse comprando las 13 volúmenes del anime cuando salga en Blu-ray Disc y DVD. Obviamente estamos hablando de la nueva temporada de JoJo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. El primero de los volúmenes que va a compilar esta serie en formato, digamos, coleccionable, va a salir a la venta el 28 de junio. El 22 de junio de este año. Y supuestamente para completar estos 13 volúmenes, lo que van a constituir toda la serie, va a tardar más o menos un año, porque el último se va a lanzar el 28 de junio del 2017. La OVA solo está disponible en DVD y no en Blu-ray. Así que los que si por lo general compren Blu-ray se van a tener que cagar. Pero tiene que haber una manera de poder bajarla, de otra manera. Y seguramente. Sí. No, pero no digo por medio vos. Piratiesco, digo, a través del propio sistema. Tiene que haber una manera de poder bajar eso si vos te compraste las otras ediciones. Pairo, no estamos hablando de PlayStation Store. Ya sé que no estamos hablando, bueno, de PlayStation. Bueno, comprar eso en formato físico. Sí, bueno, pero por eso te digo, tiene que haber una manera de poder conseguirla al margen de eso. Sí. Pero ya que nombraste Play Store, voy a tirar. No vas a tener ningún chivo de oferta. No voy a decir ningún chivo de oferta. Tengo la mano en el... Dale. De lo que se estuvo revelando esta semana, se tiraron un par más de chisme de qué mierda iba a ser lo de. Que esto está. La mayoría de la gente está re caliente con este tema. Un poco más de datos salió de lo que vendría siendo el rumor este de la Play 4.5. Que sí. Supuestamente iba a salir, que no sabía si era una Play con la caja del VR adentro, qué concha era. Uh-huh. Ahora parece estar cerrado el tema de que es una un proyecto que se va a llamar PlayStation 4 Neo. Sí. Que es como la Play normal con algunos mejores componentes. Y esta vez sí, ya viene lista para trabajar 4K de entrada y para hacer juegos a no sé cuántos K, pero no tanto, o sea, no guaranguísimo. Como tengo muchos K para hacer esto, pero tampoco es la pavada. Y todo eso está haciendo pensar a la gente de, che, ¿qué hago con mi Play 4 que yo la tengo? Y si le meto un juego nuevo, capaz que no lo corre y no sé qué bolude. Y no, la realidad es que al margen de que se les prohibió a los nuevos desarrolladores ponerse a hacer juegos muy potentes que sobrepasen los niveles de la consola actual como para estar aparejado con la nueva, en ningún momento se les ocurrió así quedátela en realidad no se sabe qué va a salir. Supuestamente todo esto obviamente va a tener más información durante la E3. Por ahora no sabemos nada. pero hay mucha gente que está enculada con este tema. Por ahora no va a haber no va a afectar a los juegos. Los juegos van a seguir siendo iguales. Nada más que los juegos que vengan con, aparentemente, que vengan con la versión de que se pueda jugar en 4K, se va a ver un cachito mejor. Pero nada más. Bueno, sí que se va a ver un poco mejor. Si están en 4K, sí. O sea, vas a verlo mejor. Pero tenés que tener la consola con 4K, más el televisor en 4K y toda la boludez, y ahí sí se va a ver un poco mejor. Si no, vas a ver los mismos juegos, a jugar los mismos juegos que siempre. Kishibe Rohan wa Wokanai es una serie de one shot protagonizada por Rohan Kishibe, personaje de Jojo Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable, que a su vez es el alter ego ficticio del propio Araki, según el autor. Que anda vestido medio de... ¿Medio de qué? O sea, vos sabés cómo tiene esos. Si el tipo también a vuelta me parece que hizo diseños para una revista de moda, me acuerdo. ¿Vos nunca lo viste al mangaka de JoJo así salido? No vi nunca aquí. Capaz te lo tengo que mostrar, ¿no? Vale. Que veas la horribilidad. Eso es lo que le pasó después de ver Bakuan. Obviamente viajó al futuro en su alpaca mágica. Y después vio a toda la serie de Bakuan y cuando se dio cuenta, digamos que toda su vida a la mierda. A ver, algunos con sus trajes medio raros. En general parece que sale medio... Sale traje en todo lado. Va, no importa. Bueno. ¿Otra cosa? Yoya publicó su tomo recopilatorio de varias historias, entre otras cosas. Antología. En noviembre de 2013. Y su banjo más reciente se publicaba en la Jump Square de Yoya en diciembre de 2015. Como ya saben, esto está en emisión, así que va a tener para rato todavía. Como saben, parece ser que esto es más televisivo que OVA, así que no sé. Digo, más OVA que televisivo, así que no sé. La película. No, pero esto no, esto es la. Digamos, esta voz es del spin-off. No es de JoJo. Es como, sí, como si fuese una especie de extra. Las películas de CG de. La película de CG, mejor dicho, de Gantz O se estrenarán en octubre en cines japoneses. El equipo de la próxima película animada en CG basada en el manga de Gantz, de Hiroya Oku, ha anunciado que el filme se llevará por título Gantz O. Y se estrenará en cines nipones el 14 de octubre. La película adaptará el arco de Osaka del manga original. Y junto al anuncio mostraban una imagen que, digamos, que supuestamente acompaña todo este anuncio oficial de la fecha de estreno. Oka lanzaba Gantz originalmente en la, como ya saben, en las páginas de la Young Jump. Lanzaba Gantz en 2000. Habiendo llegado a su fin en 2013, en agosto exactamente, con un total de 37 tomos. Sí, estuvo bueno. En el capítulo 3 estuvo bueno. No sé, debatir todavía. Pero ya no quiero ponerme en modo ofender Bakuman porque Pyro se pone... Es al pedo, boludo. Bueno, empezamos a discutir al pedo. Yo te dije que tu nazismo desubicado es esa serie, no tiene sentido. Desubicado, bueno. El manga Fukumen Case Noise de Ryoko Fukuyama tendrá adaptación televisiva animada. Bueno. La portada de la décima edición del manga Shinhana to Yume de Hakusen ya revela que el manga Fukumen Case Noise de Ryoko Fukuyama tendrá una adaptación televisiva animada. El avance de la revista en su web y en su web oficial ya había mencionado que incluiría un importante anuncio relacionado con esta obra. La manga cuenta la historia de una historia romántica cuya temática es la música y el amor no correspondido. Nino, una chica que digamos le gusta cantar, hizo una promesa con su primer amor, Momo, que supuestamente después esto por unos problemas... El amor Momo. Primero te llega el amor puro y después te llega el amor Momo, ese que solamente das cuando querés coger. Momo, este pibe tiene unas cuestiones con los papás que se tienen que ir a otro país. Entonces, por ende, él se va también. Y bueno, también tenemos a Yuzu, que componían canciones y que algún día habían prometido que iban a encontrar su voz y se dedicarían al mundo de la música. Al mundo de coger, se dedicarían. Que eran swingers, eran un trío que... Los tres se separaron, Nino mantuvo su promesa y siguió cantando. Años después, los tres ya son estudiantes de instituto y Nino se ve muy atraída por el mundo de los clubes musicales. Fukuyama lanzaba este manga en la mencionada revista en abril del 2013 y su tomo recopilatorio se lanzó en enero. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta está buena. A ver, tira. Porque encima se están peleando por los derechos de para poder filmar una película live action de Pocketto Monster. ¿Cómo? Ahí ya no te entendí. Pues es como que Pokémon tiene sus propios derechos. O sea, ¿qué pasó acá? Por eso se están peleando por ver quién tiene los derechos para hacer un live action. Ellos. Desde la web de Hollywood Reporter. Revelaban el pasado jueves que Legendary Entertainment, Warner Bros., Sony estarían, digamos, peleándose en una puja para conseguir los derechos que les permitirían crear una película live action de la franquicia Pokémon de Nintendo. La web afirma que la puja estaría a punto de llegar a su fin, así que quizás podremos tener un poco más de noticias de esto. Uy, sí, una increíble nueva película de Pokémon, yupi. La pregunta es quién va a ser de Ash o de Satoshi o de Red en su peor, digamos, digamos en la versión más sacrílega. Pues no me molestaría que por ahí bastardearan a Ash. Sí, como si la serie no se hubiera ocupado de hacer eso. Estaría bueno que lo hiciera, yo qué sé, Matt Damon. Ay, ya no sé. Es muy grande de Matt Damon para ser de Ash. No, para que está bien. Puede ser el padre de Ash. Es un actorazo. Bien, esto implicaría que próximamente tendríamos noticias de las películas con actores reales, obviamente de la franquicia Pokémon, producidas por Hollywood. Donde seguramente va a aparecer Megan Fox haciendo de Misty, alguna de las locas como para cagarla. Tal como casi todas las películas que aparecen. No te conté que vi la película de las tortugas ninja. La nueva, en la que estaba Megan Fox. No, de contarme no me contaste, pero digo que... ¿No la viste? ¿Vos la viste? No la vi. Está en la máquina hace mil años. Todavía no la vi. Para mí falta que sacan una película de los halcones galácticos y pongan a Megan Fox y de nuevo la caguen. Porque parece que esa mina está para cagar las franquicias. Para cagar las películas que adaptan una serie de los 80 y que vos respetabas, bueno. Por el momento no hay más datos de esto, así que todavía hay que esperar un cacho. Anunciaron un anime para manga Kobayashi-san Chinomai Dragon. Kobayashi-san Chinomai Dragon. Dragon. ¿Qué es la historia de Chun-Li? No. Por acá tenía una imagen, ahora te muestro. Pablo, ¿por qué te metes al blog de Gus? Está lleno de porno. Carajo. Problemas técnicos. Bien. El avance del cuarto tomo recopilatorio de manga del manga Kobayashi-san Chinomai Dragon de Cool Kyoshinja se publicó Amazon hace unos días. Revelaba que la obra tendría una adaptación al anime. Kobayashi es una joven oficinista que lleva una vida aburrida y solitaria en su pequeño apartamento, al menos hasta que salga... Al menos no está en compañía de un gato flujudo y conchudo. Al menos hasta que, digamos, le salva la vida un dragón. Por esas casualidades de la vida, un dragón le salva la vida. Viste cosa que te pasa, así, te está por pisar el tren y viene el dragón y te levanta. Así. Casualmente, este dragón es una mujer dragón, que lleva por nombre Toru. Te ofrece marihuana. Que... y su habilidad es transformarse mágicamente en una Doral humana, así como, entre otras cosas, de tener unos delanteras bastante grandes. Pero Pablo está con los ojos cerrados como para que lo mire, mierda. Aunque las manos por ahí se notan un poco que es un momento poderoso. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, además esto tiene cola. Tiene cola y cuernos, entre otras cosas. Bueno, la dragona, podría vencerle, está muy agradecida con Kobayashi, así que hará cualquier cosa por ella, quiera esto o no. Ahora que la vida de Kobayashi tiene tan, digamos, tiene tan curiosa compañera, digamos que su época de aburrimiento va a terminar. Porque se le va a entrar a dar el dragón. Kukyoshin ya comenzó a publicar este manga en la Monthly Action de Futabansha en mayo de 2013, y su tercer tomo recopilatorio se puso a la venta en septiembre. A todo esto, Pairo, ¿viste ya? ¿Ya viste la película de Hibiki Euphonium? No, pero se va a estrenar este mes. Sí, sí, sí, pero creo que era... puede ser que sea hoy. No, el sábado. Eso, no sé. Bueno, la Cruz Roja confirma para otoño la segunda temporada de Hibiki Euphonium. Uy, bravo. No se sabía. Sorpresa, sorpresa. La campaña colaborativa entre el anime Hibiki Euphonium y Kyoto Animation y el Centro de Donaciones de la Cruz Roja en Kyoto revelaba recientemente, el pasado lunes, que la planeada segunda temporada del anime se estrenará en otoño. El texto que incluía la campaña era: coincidiendo con el estreno de la segunda temporada del anime, celebraremos otra campaña similar a esta en otoño. Ahora, como para hacerlo menos obvio, digamos que la Cruz Roja cambió el texto de esta campaña por: planeamos lanzar una campaña similar muy pronto. La primera temporada del anime se estrenó en 2015 y adapta las light novels originales de Yano Takeda. La segunda temporada será una continuación de esta historia, pero no se ha dado por ahí muchos detalles de lo que va a tratar. Y como ya mencioné al principio, el sábado se va a estrenar lo que es la película recopilatoria de la primera temporada, Hibiki Euphonium Kitauji Koko Suirosaku Bu Eyokoso. Oh, bienvenidos al club de música de la escuela. Fabio, ¿te acuerdas de Sash Bell? Sí, de ese muñeco horrible que tiraba rayitos, sí. Bueno. Esa versión pikachuesca de una cosa fea que nunca levantó y con un juego de pelea horrible. Bueno, mangaka de Sash Bell comenzará un nuevo manga la próxima semana. Para traernos grandes ideas de eso. ¿Por qué? Bueno, el número 21 de la Weekly Shonen Magazine de Kobayashi revela que Makoto Araiku lanzará un nuevo manga titulado Vector Ball. El próximo 27 de abril, la revista describe la nueva serie como un manga escolar de fantasía basado en los vínculos. El primer capítulo de manga contará con 62 páginas a color. Con 62 páginas, las primeras de ellas a color. Raiku es conocido, como ya dije, por ser el autor de Konjiki no Gashbell. O también conocido en Latinoamérica como... mierdero. Como Sashbell. Oh, pero ¿acá era Sashbell o lo habían traducido al...? No, acá es Sashbell, directamente. Microsoft cesa la producción de Xbox 360. Y... no me sorprende. No. Recientemente... Ya para esta altura... no le están vendiendo tanto. Igual te puedes conseguir una, como una Play 2, te puedes conseguir una trucha en Brasil ya chipeada con todos los juegos y a la mierda. Pero sí, ya era hora de que pararan con esto. Más con el hecho de que no están vendiendo tantas Xbox One como quisieran y te está yendo pérdida mal. Puede ser. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, recientemente Microsoft anunció el cese de fabricación de su consola Xbox 360, aunque se seguirá vendiendo el inventario existente. Sin embargo, su disponibilidad será variable según el país. Así que si te quedaste con ganas de comprarla solo para tener en la vitrina, quizás ahora te sea un poco más difícil. El próximo, el Xbox 360 cumplía 10 años el pasado mes de noviembre, y el cese de su producción no supondrá problema alguno digamos, para lo que sean los servicios de Xbox Live, los cuales seguirán operativos y se mantendrán todas las funciones, incluyendo el multijugador, las aplicaciones o las ofertas para los usuarios Gold. Un poquito de todo. Los juegos seguirán vendiéndose y las máquinas seguirán gozando de soporte oficial por parte de Microsoft. Bueno, en los próximos meses, supuestamente la compañía compartirá más detalles de sus planes para Xbox One, Windows 10 y algunas cosas más. Especialmente porque mañana tiene un evento de Summer. Bien, eso es todo, Pyro. Tras las bueno. noticias. No sé si querés comentar algo más. Además que obviamente estás esperando la adaptación de Pokémon. Sí, sí, todavía, sí, claro. Me gustaría, por supuesto. Me gustaría ver cómo. ¿Cómo hacen? ¿Qué Pokémon incluirían en estas adaptaciones? Sería. No, ya sea, está. ¿Qué van a tomar? ¿Toda la generación que actual o meterán solo la primera? Meter la primera y nada más. ¿Para dónde? No. A lo mucho cuatro. Para mí no da buen. No da que aparezca el heladito en esta. En una película. Va a quedar como muy chato. Bueno, gente para adaptar no le falta. También que será una escuela, digo. Entramos y tenemos la puerta y solamente tenemos un piso, pero. Nada, va bien. Estás hablando del pedo ya. Sí. Ya cuando no. Estás hablando del pedo. Vamos con un tema. Dale. Vamos con el opening de Punchline, por favor. Punchline. Intitulado Punchline, interpretado por Yoko Tano, obviamente. Y con compañía de Daisuke Danpagumi. Yoko Tano, la que lame los gatos. Sí, esa cosa como el gato. Bueno, otra flujuda como el puto de Daru. Vamos con Punchline. Sí, bueno, porque vos. ¿No te diste cuenta que Doru tiene más levante, Pyro, y está muerto? ¿No te diste cuenta que Doru no sirvió para nada durante toda su vida? Bueno, pero así su destino era morir para más, no servir. Tiene más levante. ¿No te das cuenta que el cielo no más lo tiene? Levante que las motos de bajón. ¿No viste que en el infinito no lo quisieron y lo mandaron de vuelta? Por puto. Don't に恥かかせないで。 Estás a punto de entrar a un lugar como cualquier otro, sin pedos, con muchas reseñas, mucho ranteo, mucho anime y mucho videojuego. Un lugar que es necesario ir para sobrevivir después de la muerte y no ir al infierno. Este lugar es... You're listening to the Shincast Broadcasting. To Shincast with Angel. You're listening to Shincast. You're listening to Shin to Shincast. Aquí solamente te decimos la verdad. Desgraciadamente nunca pasaría un apocalipsis zombie. ¿Qué? ¿Con tanto pinche chilango y rata, tú crees? Igual ya... Ese puto mordió el chilacas, güey. Vamos a desquitarnos, cabrón. Vamos a agarrarnos a putazos. Es necesario que lo escuches si no quieres estar en el purgatorio. Sí, pero no sé. Exactamente. Exactamente. Una vez me dijeron esto, pero no sé. Aquí te damos los datos más claros y absolutos. Mira, nuevamente, como vergas sobrevives a un rayo matadioses en un puto bocho. Te damos las calificaciones más claras y absolutas del anime, yaoi, manga y todo lo que tú quieras. 2.5 paletas de vainilla que Rocker Junior chupó de 5. Y claro que aquí todos nos llevamos bien en el chincas, pues nadie se puede enojar. Obviamente el prota se encabrona. Así que ya saben, todo esto y más solamente en el Chincast. Nos pueden visitar en chincast.blogspot.com, en iVoox como Chincast, o también nos pueden seguir en Twitter como Chincast Podcast. Y por qué no, todos los sábados nos pueden acompañar después de las 9:08 p.m. hora México, 12 Argentina, solo por mixler.com/sakurange. Por favor, acompáñenos para que usted no sufra solo. Recuerde que este es el Chincas. Los amigos de la esquina. Todos los derechos del Chincas están bajo el nombre de Sakurange Incorporated. Y recuerde, Chincas se escribe con X y N. Volvemos a toques personas, se cae. ¿Qué? ¿Dónde nos paramos? Muy rápido. Oh, posta. Oh, no hagan eso. Fire es una persona de interiores. Para sí. Que sepan. Okay. Pero buena gente no le entiende. Y cuando aparece Pyro se pasa, para muy rápido, o camina muy rápido. Sí, como la o cosa salta la... muy alto. Muy alto, como que Pyro se deshace. Estoy hecho de rastro, ¿viste? El hombre, el ego. Eso que es el Pyro mexicano. También es la, creo que es la versión más fea de Pyro. Aunque sea de Pyro robótico. Era más en China, ¿verdad? No te metas con nuestro camarada Pyro robótico. No, ese Pyro mexicano tratando de hacer el Pyro robótico. Bueno, no, murió hace mucho tiempo. No, yo sí. No vivo en Juárez. Jo, jo, jo. Murió hace mucho tiempo de Pyro robótico. No, pero en mi corazón sigue vivo. Como Daru. Exactamente. No, Daru no lo quisieron la muerte y lo trajeron de vuelta en forma de otro gato conchudo para que viva otra vida de mierda como la que tenía. Como otra. Como el gato de la serie de Natsume no Yincho. ¿Eh? ¿Sí? No, por eso sí murió. Ese murió y su cuerpo se murió, su cuerpo se pudrió. Ya fue de 5 temporadas. No tuve una nicha también. Bien, Pyro, estrenos. Estrenos. Como para ubicar de nuevo, porque si no estás medio... Sí. Es que si no me voy lejos, me voy. Como Sakamoto bailando con el paraguas, me rego. Me alegra que esta vez tenga forma humana Sakamoto. Le falta su pañuelo. Ya le van a conseguir un pañuelo. Un pañuelo cool. Bien, vamos a liquidar lo que falta de los estrenos de este mes. Es una tarea ardua, pero si le ponemos las pilas llegamos. Obviamente vamos a tener ya que... Hicimos muchas cosas. Mucho, pero todavía falta mucho. Lo que sí, vamos a obviar un poco la serie Más Codomo. Esa en el informe van a estar, pero acá no. Así que vamos directamente a lo que vendría siendo... la primera que tenemos, que vendría siendo esta, que es Hakuoki Otoshigarashi. Que esta es una serie web. O sea, basada en, vamos a abrir comillas, la idea general de Hakuoki. O sea, acá tenemos las versiones chibi de los personajes de la serie en un entorno no tan gay, porque como son chibi ya no es tan gay Hakuoki. Pero nada, es boludeo, en el medio dedo, haciendo cosas que le salen mal, ¿no? Es como comedia, como lo que intentó ser... mejor dicho, intenta hacer lo que fue la serie con chibis de Idolmaster. Sí. Pero... Puchimas. Pero... pero no creo que esta es para mí esta es para vender los muñequitos. No, porque por lo general esto no se vende. ¿Vos decís? Para mí sí. No, yo no los he visto en ningún lado. Sí, Puchimas pudo. Sí, pero Puchimas vende llavero, no vende... cosa de muñecos, no hay una figura de Pucci, madre. Creo que nadie la querría. A ver qué otra cosa tenemos. Tenemos esto que vendría siendo Aikatsu Stars. No llores, Israeler, la vida continúa. O sea. Después de 178 capítulos. Por mí, ya estoy muerto. Después de 178 capítulos, vimos el ocaso de la serie de Idols, que es la serie de Idols que yo no miro, por algo debe ser, donde creo que lo único que rendía era una vampira, y bueno, ese era otro tema. Y se levanta el amanecer para lo que vendría siendo el consumismo puro. Este nuevo renacer con nuevos personajes, tenemos a Yume Nishino, que vendría siendo la víctima del encanto de Aikatsu, que ahora quedará atrapada en este mundito y ya no podrá escapar. Y querrá ser la mejor y todo eso, pero bueno, los mejores son otros. Lo mejor es cosa. Es Manaka Lala, la mejor. Y eso está en otra serie. Entonces no va a poder ser nada. También que otra cosa tenemos. Tenemos una película. Tenemos una que se llama Phantom Kill Zero Karano Hakiaku. Que. Esto es algo que no vamos a ver por un rato. Vamos a decir, es una producción de Production IG. Que está dirigida. Más que nada está dirigida por el mismo tipo que hizo Bloodsy, la serie y la película, y que hizo Psychopath también. Sí. Esto nos trae un proyecto medio raro, donde la película se convierte en una especie de antología que está hecha con 6 historias diferentes, protagonizada por una chica que se llama Masamune, que está tratando de reunir party para luchar contra el mal. Toda esta película barra cortos, todo junto, está basada en el juego de Android, del mismo nombre. Uno de estos juegos de cartas, de tocar y juntar la cartita y fusionar la cartita, estas cosas. No se ve tan mal, pero como que ya la premisa ya me falla de entrada. No me termina de convencer. Algo le huelo mal y no sé. Pero falta un rato. Por ahora no la vamos a ver esta película. Después también tenemos esto que vendría siendo Kotetsujo no Kanebi. quizás Cabaneri. Que digo, contesto uno Cabaneri. Quizás esta es la mejor sorpresa de toda la temporada. Quizás, a ver, tenemos que en un mundo... Ah, ¿está la serie de piratas? No. Aparecería de... No, son piratas. A ver, bueno, a ver, en un mundo, pues, en plena apocalipsis japonil, la antigua, conocemos a Ikoma, que es un simple mecánico herrero que, voy a decir, con el deseo de dejar de ser eso. Voy a decir que en este mundo loco tenemos que se desató una misteriosa enfermedad, la cual convierte a las personas, o sea, que son heridas, en zombies seditos de sangre y violencia. Y no son zombies, no son los zombies lentos de Romero, estos son conchudamente rápidos, son super papudos, tienen los órganos principales del cuerpo recubiertos por acero. No sé por qué, pero eso se explicará durante la serie, lo cual los hace más difíciles de majar. Bueno, ante toda esta ante toda la destrucción causada por estas criaturas, que se llaman cabanes, que son recobani, tenemos que el país se reconstruyó en una especie de nación en escape constante, donde las ciudades ya cayeron hace mucho tiempo y solamente quedan lo que vendría siendo las estaciones de tren, que se convirtieron en una especie de pseudo fortalezas. Pseudo fortalezas, centro de abastecimiento, centro de reparación. Ahí mismo también tenemos lo que vendría siendo los trenes que van a, que transitan entre estas fortalezas, que son trenes masivos y blindados, que recorre las vías con la esperanza de tener, puede decir, la menor cantidad de problemas posibles hasta llegar a la próxima estación. Eso casi nunca pasa, porque casi siempre se mueren un par de viaje de ida y viaje de vuelta. Pero la cosa acá... Pues sí, como para que tengan un mínimo orden, el pueblo se dividió en tareas simples. Acá Melania dice, son los zombies de World War Z. Sí, más o menos. Bueno, por un lado tenemos a los guerreros, que son samuráis armados con escopetas impulsadas con presión. ¿Presión con de qué? Presión de aire. ¿A gas? Sí. ¿De dónde sacan el gas? Y lo consiguen. Ya sé, pero para tener gas necesitas sacar petróleo. No, gas, es vapor. Es vapor. Es vapor. Ah. Esto es muy steampunk. Voy a decir que esto es... tienen las armas estas, tienen una efectividad limitada. Ya me acuerdo cuál era este. Creo que había un trailer que me dijiste estaba ocupado. Se había ocupado. Sí. Y por... me alegro no equivocarme. Por otro lado, tenemos a los mecánicos, herreros y conductores y demás cosas que son necesarias para el mantenimiento del tren o el armamento. Y nada más, esos son los únicos dos grupos sociales. Todo esto guiado por el gobierno feudal, cuya... voy a decir, más importante carta en todo esto vendría siendo la llave central que acciona el motor de los trenes. Es el... son los shoguns porque pueden hacer andar el tren. Bien. Y nada más. Bueno. O sea, cuando se bajan del tren, sacan la llave y van, sin mí no tenés llave y sin mí el tren no te anda. Sí. Entonces yo te digo lo que tenés que acá hacer. Acá Daniel Exige me hizo acordar un toque a la película de Snowpiercer por sí, el tren. Por el tren. Bueno, como dije, un ¿cómo? Mundo donde, ¿cómo se llamaba este chorizo de tren con cara? Tren con cara. Sí, re japonés esa cosa. Esta serie la pasaron en Fox Kids. No, en Discovery Kids la pasaban. Tren con... Norbert, no me acuerdo. No, la cosa esa. Sí. La que aparece en Deadpool. Sí. En Deadpool. Sí. En Deadpool. Ah, no, en Deadpool. En Ant-Man. En Ant-Man. Bueno. Realmente no me acuerdo. Yo me cagué la risa con esa mierda. Un mundo. Qué mundo deforme. Donde él es, donde ellos son las estrellas principales de él. Sí, sí, qué mundo deforme. Mirá cómo se tuvo que deformar el mundo para lograr eso. Bueno, como dije, Ikoma es un mecánico el cual está harto de del miedo y quiere pelear, cosa que por su estatus no puede. Tomás el tren, gracias de Alexis. Sin embargo, ha investigado la enfermedad y ha desarrollado un tipo de arma para pelear contra los cabanes. Pero antes de que tenga tiempo de probar sus logros, su estación cae ante la invasión y en medio de, una precaria huida, él se enfrenta al terror de la enfermedad misma y queda en medio de toda la situación. Ahora con un contingente aterrado y que desconfía de todo el mundo, y con la guía de Mumei, que es una guerrera del recontra carajo, y Kuma va a empezar a recorrer lo que vendría siendo el camino del Kabanei, que es otra cosa. No sé cuántos chinos mueren por cada capítulo que se hace esto, pero mueren una banda de chinos por cada capítulo, porque se ve del recontra carajo esta cosa. Encima es, como es de los mismos productores y del mismo director que Coso de Shigeki no Kyoji, se afana un montón de tomas de Shigeki no Kyoji. No se afana porque son los mismos. Usa de archivo un montón de tomas que tiene, un montón de movimientos. Pero es como que agarra todo lo bueno de Shigeki no Kyoji y arranca desde ahí. El arte gráfico está zarpado. La acción está zarpada. En solamente dos capítulos ya es mejor que Shigeki no Kyoji. Que las dos temporadas de Shigeki no Kyoji. O sea, espera que termine. Empezó muy bien y después se fue estandarizando. Pero yo ya, desde el principio de Shigeki no Kyoji, yo dije, no, la juzguen de más, una serie más, no pasa nada. Bueno, esta te digo que es muy buena. Bueno, pero así empezó Shigeki no Kyoji, empezó muy bien. A ver. Llegó, se estandarizó. Sí. Fue más como, está buena la serie. A ver, pero esta como que sí la tiene que ver. Ya veremos. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos a Tanaka Kun. Kedariku. ¿Qué? O sea, como que siempre está holgazaneando. Siempre está cansado. El segundo capítulo lo rescató. Vos mira el segundo. El primero no me hizo que yo tenía ganas, un poco de ganas de verla. Dije, no puede ser. Dije, en serio quería ver esto. Y después, el segundo capítulo lo mejoró. Obviamente, cuando metieron a otro personaje más. Como una perfecta antítesis de Sakamoto-kun, o de la serie de las lolis. Esto es lo que pasaría si Haku viviera en el mundo contemporáneo. Tenemos esta serie, la serie donde el protagonista es Tanaka, un estudiante de secundaria, tiene un problema y aprende a disfrutar el tipo siempre está cansado, directamente, en el curso, en el recreo, en las clases deportivas o donde sea. A él le gusta el gazanear. Sí, le gusta el gazanear, estar tirado, sin hacer nada, durmiendo. Es un estilo de vida, tal vez. Sí. Solo trabajás. No, ni siquiera. Solo trabajás rápido para poder gazanear. Por tal motivo, me sonaste a un coso, un burócrata de la concha de su madre. Por tal motivo, lo tienen que andar ayudando a trasladarse porque le da paja caminar. Tienen que presionarlo para que estudie porque se duerme en clase. La gente lo mira con lástima en los entrenamientos deportivos. Y todos se preguntan por qué no se muere de una vez posta. Una serie muy pajera, en el peor de los sentidos. Como chiste, por el primer capítulo estuvo bien, pero no sé cuántas cosas va a aguantar. Ahora Alche dice que en el segundo capítulo se rescata mucho, espero. Para mí el primer capítulo no estuvo muy bueno. No, el primer capítulo estaba bueno. Bueno, por eso mismo yo digo, el segundo capítulo la rescata. Pasando a otra serie más, tenemos esta que se llama Buddy Go, que estos son tres especiales. Esta es una historia de amor reverse trap. ¿Qué? Menos mal que no la vi. A ver. Menos mal que no tenía expectativas sobre esto. A ver. Ai Shizusaki es una chica planiforme de secundaria que no tiene ningún atributo destacable a nivel académico ni físico. Además de ser tremendamente vergonzosa, pero tiene una habilidad especial, la cual es el baile. El baile. El baile. Ella aprendió viendo el libro de la selva. Sí. Versión 2.0. A ver. ¿O no? Me vas a decir que no. No, eso sería aprender a cantar, no bailar. Para superar su trauma de que la gente la vea y todo eso, ella se disfraza de hombre y graba. Ah, porque si un hombre baila está bien, pero si una mujer baila está mal. Sí, no, ella lo toma así. Ella se disfraza de hombre y graba videos de ella misma mientras baila y lo sube a internet. Y después se toca. Sí, supongo. Posiblemente. Estoy casi seguro que sí. Pásame la dirección. A ver. Para su sorpresa, estos videos se ve que la rompen y empiezan a viralizarse por todos lados. Es que la rompen. Sí. Y todo llega a un punto donde ella empieza a competir en una página especializada contra lo que vendría siendo un tipo que se llama Hayate, que es conocido como el príncipe del baile, entre muchísimas comillas. En medio de una competencia bastante cerrada, una agencia profesional la ve y la recluta. Todo esto es la misma agencia que tiene Hayate. Y decide que, como ellos dos ya son conocidos y más o menos están ganando clics al pedo, lo va a poner junto en una agrupación. El tema es que, como ella es conocida como su versión hombre, sí, va a tener que bailar como su versión hombre, porque no vamos a cagar la fama de esta manera, y se la va a tener que bancar. ¿A qué me suena esto? ¿A qué me suena? Me suena algo. No sé, tirá. Estoy tratando de recordar, por eso estoy preguntando. Pero suena algo esto. A ver, no me pensaba. A una película de Hollywood, algo menos así parecido. Digamos Papá por Siempre, pero versiones. Papá por Siempre. Una versión. Qué boludo, me acabas de decir. Era Robin Williams. Perdónanos, Robin Williams, por hacerte pasar por eso. ¿Por qué? Fue buena película para mí. No sé, para mí es un horror de película. Ah, porque no te gusta, porque no te coman las viejas, por eso. ¿Cómo se llama la cosa gay esta de del año pasado? Love Stage. Love Igual Stage. Eso me parece no era el año pasado, me parece que es delante año pasado. Puede ser, bueno, pero. O sea, sí, toques Love Stage tiene. Sí, pero al revés. Era al revés. Es cierto, acá nadie se va a ver gay. O el pibe, capaz, seguro va a ver. Hay que ver. O sea, todos la van a mirar con la idea de quién se va a enamorar Hayate. ¿Qué cosa, qué versión del otro personaje que le para el pito Hayate? A ver. También tenemos otra muy interesante. Que está vendría siendo Flaming Witch. O sea, como ya todos sabemos, Bakuman no dejó una muy buena historia y muy buenas dos temporadas. Lo que lo que nadie más podría sospechar es que después de un par de temporadas todavía nos seguiría dejando otras cosas. De la unión mística de Mashiro Moritaka y su esposa Miho, nos llega este vástago que conocemos como Makoto Kagawa, que es eso, igual. Eso yo te lo dije cuando anunciamos, cuando anuncié que iba a tener anime. una chica de unos 15 años que acaba de mudarse. Además no puede ser, le dijo, porque eso es a la actriz de mi hijo, que ahora se pasó acá. A lo mucho será prima, ¿no? Es mi hijo, no te anime. Sí, es mi hijo, no te anime. Que, como dije, a sus 15 años acaba de mudarse a su nueva ciudad para vivir con un amigo en... Mascoto la bruja adolescente. Sí, Mascoto la bruja. ¿Quién tradujo eso? Porque eso hay que matarlo. Sí, hay que cagarlo a patada. Bueno, como dije, va a vivir con la familia. Amigos de la familia. Lo estoy diciendo mal. Es amigo de la familia. Y va a estar el gato Daru, porque es negro. No, necesitamos a alguien mágico. Es Mascoto. Necesitamos a alguien mágico. Es casi Sakamoto el gato, te digo. Esta ciudad. Voy a decir, donde antes ya Mascoto vivía, no les desconocía ni nada, y su amigo de hace tiempo no tuvo problema en hospedarla. Pero Mascoto es una chica que viene en un paquete muy complejo con un par de agregados. Primero que nada, tenemos un problema central. La loca tiene... No, por lo menos por ahora no. Tiene paquetes. Sí. Puedo decir, la loca tiene... problemas de orientación. Suele perderse muchísimo. No al nivel de Ryoga de Ranma, creo. Pero sí se pierde muy fulero y hay que andarlo llevando a todos lados. También tiene un gato. Eso es otro problema. Que parece más inteligente que ella. Eso es otro problema. Y vamos a decir que tuvo que dejar su casa por temas culturales de su familia. Temas que pueden... temas que pueden pasar, así que no es nada grave. Y para terminar, Mascoto es bruja. De las que vuelan en escoba. tomando todo eso junto con total naturalidad, vemos como la quinceañera arranca con su nueva escuela. No con la idea de ocultar su identidad de bruja. O sea, ese tema realmente le chupa un huevo, pero tampoco es la idea de que empiece a salir por todo lado que ella es bruja, no copa mucho armar quilombo. Junto a ella van a vivir Kay, su amigo de toda la vida, que es un tipo con una mente muy amplia para un montón de temas. Es que el loco capaz que ve una chaucha con ala volando yendo hacia la cocina y como la mira y dice, hoy comemos chaucha. también tenemos a la hermanita de Kei, que vendría siendo la pequeña Chinatsu, quien de entrada renegaba un toque de Mascoto, la veía raro, la veía sospechosa, hasta que se enteró que toda esa fantasía de la magia era posta. Y ahora como que ella explotó en azúcar y es la super fan de Mascoto y viva la vida. Y yo también quiero aprender a volar y viva la joda y está todo bárbaro. Y mamá, me mentiste, el conejo de Pascua sí existe y cosas así. Y todo esto tenemos también a Nao, que vendría siendo la compañera de clase de Mascoto, que tenía una vida perfectamente normal y tranquila hasta que miró para arriba y una chica bajó en escoba volando al lado de ella y le preguntó qué onda. ¿De copa volar? Las escobas de bambú no son lo que eran antes. También tenemos esta otra cosa que es High School Fleet. Conmemorando que ya las películas de arpegio ya son fáciles de conseguir, consígalas, ya están las dos. La gente se dio cuenta de que necesitábamos más chicas y barquitos, y como resultado de esta infalible fórmula nos llega High School Fleet. La trama de esta serie nos deja con Akeno Misaki, que es un estudiante de secundaria que recién acaba de entrar a su nueva escuela marina femenina, ya que por temas diversos que no creo que sean demasiado importantes para la trama, o por lo menos dentro de este mundo, Japón creció hasta un punto en donde se convirtió en una nación marítima. Sí. No sé qué onda, si la isla la taparon, la convirtieron en barco, si la isla se hundió y ahora todo vive en barco, no sé. Pero es una nación marina. Pasó Gargantia, eso pasó. Pasó Gargantia, Gargantia. No, Gargantia profunda y pasó, no sé. Pasó Chainba. Pasó Chainba y los rompió y los mató a todos. Y después voy a hablar de algo de eso. En esta escuela ella espera cumplir tres sueños. Es como la lámpara de Aladino. Tenés tres. Volverse una Blue Mermaid, título que se le otorga a las marineras de las que están en servicio. Reencontrarse con su amiga de la infancia, Mueca China, que voy a decir, con la que prometió en primaria volverse una Blue Mermaid. Y por supuesto, ir a recorrer el mundo en un barquito o ir a alguna parte, por lo menos en su barquito. Salvo la idea de que ella y Mueca estuvieran en el mismo barco, todo lo demás le salió relativamente bien. O sea, por sus calificaciones, Mueca termina como capitana de un destructor, del destructor insignia de la flota de la escuela, un barco de la reconcha de su madre. Y por el lado de Misaki, ella también entrega calificaciones bastante decentes y le toca un barco un poco más viejo y cagado a palo, pero o sea, pero para nada menor en tema de artillería, porque también tiene un par de cañones bastante fuleritos. Nada inofensivo el barquito que le toca. Es como un barco pesquero con dos cañones gigantes, media pila tu barco. Bueno, todo sería color de rosa si no fuera porque la segunda oficial de Misaki, pues Misaki queda como capitana también. La segunda oficial de Misaki es Mashiro Munetani, que es una chica con la que arranca su relación para el orto. Y ella se creía la más pro y la que seguramente iba a ser la capitana, hasta que le dieron el título a la pelotuda cabeza de aire de Mashiro, y como que la noticia no le cayó ni bien ni mierda. Y al margen de todo esto, de todo lo demás, también está el tema de... hay un tema raro, que si bien las notas de Misaki son buenas, o sea, no son tan buenas como para ser puesta de capitana de entrada, y la cosa realmente no está muy clara. La situación se pone peor cuando, en el primer recorrido, el barco de Misaki sufre un retraso y de la nada son atacadas por un barco aliado, y para tratar de zafar de lo que parece que las estaban cagando a tiro posta, ellas terminan contestando el ataque y cayendo en una cama tremenda que les armaron después, que se va todo al culo mal. Por ahora arranca muy bien el primer capítulo, está bastante simpático. También tenemos esto que vendría siendo Usakame. Tekyun. La hija otro de, nombre. La hija de Tekyun. ¿Te acuerdas de Tekyun? Bueno, es lo mismo. Con la incipiente necesidad de ganar más plata, a nosotros nos llega esta serie de 5 minutos que está protagonizada por 5 chicas de secundaria que casualmente juegan al tenis. Y, casualidad, están animadas de la misma forma que otra serie conocida como Tekyon. Y está relacionada como si fuese una especie de secuela. O sea, yo me quedé bastante atrás con la serie Tekyon, o sea, no sé si estas chicas están en la misma escuela, están en el mismo universo, son chicas de otra escuela, porque esto hacía mucho Tekyon, juntan a chicas de varias escuelas, entonces capaz que te dirigen en otra escuela y tenemos un Tekyon. Pero es lo mismo. Pero al menos tenemos a la prota, tenemos la aparición de la prota de Sorega Seiyu. Pues bosta, la loca esa, es la prota de Sorega Seiyu, ahora no me sale el maldito nombre. Te putaba. Igual, pero sin lentes. No vas a decir que no. También te podría decir que es cosa, que la versión deportiva de Nagato Yuki, pero bueno. No, pero tiene el cabello más largo. También podría ser. Y también tenemos una versión media tetona de... ¿De qué? De Akemi Homura. Más feliz y más tetona. Se puso deportivo. De contacto porque tiene... Akemi tenía, no tenía los ojos... No tenía los ojos púrpura. Tenía los ojos celestes. Creo que tenía los ojos celestes. Después sí. Siguiendo con esto, también tenemos lo que vendría siendo Wagamama High Spec. Sí, eso ya hablamos la semana pasada. Sí. Ah, ya hablamos de Wagamama High Spec. Sí. Listo. Que no, prácticamente no te cuenta nada. No te cuenta nada. Es una cosa que solo para vender. Solamente para vender el juego, nada más. Ni siquiera aparece el prota. No. Ni siquiera aparece el prota. Supuestamente va a aparecer en el segundo capítulo. No aparece. Pero no va a aparecer. No se trata de esto. O sea, si quieren un poco más de historia, vean el juego. Porque eso es lo que dice la serie. La serie no te tira nada, vean el juego. Cualquier cosa de historia que le pueda llegar a tirar va a ser irrelevante porque no la van a contar en la serie. Lo van a contar en el juego. Que lo vas a saber en los primeros 5 minutos del juego. Sí. Siguiendo con otra cosa, tenemos Big Order. O sea, de los mismos creadores de Mirai Nikki. Encima me parece que ya lo hablamos también. No. Big Order, sí. No, Big Order no. Que lo que ya vimos. En la OVA, si en la OVA te contaba todo. Sí, la OVA te contaba todo. Claro. Pero bueno, dijimos eso nada más, que la OVA te contaba todo, claro. Nada más. Vamos a hacerlo rápido. Del mismo creador de Big Order, del mismo creador de Mirai Nikki, digo, que se renota. Y después de volverse fan de Code Geass, que se nota peor, no bueno, llega a ser. Podríamos decir que son púrpura. Más o menos. Dependiendo del fansub que ve. Dependiendo del fansub, tío. Dependiendo del artista que vea. No llega a esta serie, la cual está adaptado del manga del mismo nombre. Y es, por así decirlo, un desglose de Loba que tuvimos de Big Order el año pasado y que fue una mierda. Eiji Hojimura es un flaco que vive en un mundo donde cuando él tenía 8 años, una entidad desconocida, espiritual, mágico, musical, se presentó ante él diciéndole que volvería a su deseo realidad y le daría poder. El pendejo en ese momento era re fanático de una serie re loca, que es una afanada re mala Sorori. O sea, pedazo de hijo de puta, te robaste a Sorori y te pensaste que nadie se iba a dar cuenta, sos una mierda. A nadie le importa, Sorori. Bueno. Todos sabemos que se colgó de la luna de Keroro. Sí. Que no venga, joder. Nada. Y lo que resulta del deseo del pibe es. O sea, con un poder X, es que. Puede decir que el mundo entero se fue a la chota. Pasan 10 años después del incidente, que es ahora conocido como la destrucción, y volvemos a ver a Eiji, quien ahora cuida de su hermanita, la cual sufre una enfermedad y tiene los días contados, mientras que oculta a todos que él es quien destruyó el mundo, y de paso es lo que ahora se conoce como un Order. Order son personas que poseen poderes nacidos de sus deseos. Y últimamente han empezado a surgir más y más orders y están empezando a tomar lo que vendría siendo el poder político y militar del mundo para ellos, mientras que Eiji sigue paranoico de que alguien lo descubra y el espíritu loco que le dio sus poderes lo jode como para que use su poder de nuevo y demuestre el verdadero deseo que tenía en ese momento. A la escuela del flaco llega Rin Kurenai, que es la típica chica transferida y hermosa, la cual pues sí, el prota babea. Y que pronto nos daremos cuenta que ella también es una order. Pues quien ha dedicado toda su vida a la cacería humana del tipo que destruyó el mundo. Pero principalmente el tipo que mató a toda su familia. Y de paso su poder la convierte en una máquina de matar casi invencible y casi imparable. Ahora Eiji deberá usar su poder nuevamente para poner el mundo boca arriba y alzarse como el soberano del mundo. A ver, vamos a empezar. Deplorable. Creo que estamos haciendo exageradamente largo porque encima cero ya rescindió. Sí. Nada, deplorable. Ya posta. No lo digo muy seguido, por lo menos no en un primer capítulo, pero. Esto tiene un olor a pudredumbre, ¿no? Sí, ya lo sabemos. Me jode. Ya lo sabemos, O sea, la historia tiene mil quilombo. Veo revamp de Mirai Nikki por todos lados. Cosas choreadas de Code Geass y de Jojo por todos lados. La gente no es consecuente con sus problemas. Y no puedo ignorar la sensación de esto va a apestar. Al margen de eso, el primer cap ya arranca bastante para atrás porque nos presenta los primeros 10 minutos de la OVA. O sea, literalmente copipastearon la OVA así como venía, le metieron un tijeretazo y metieron eso y largaron la vida. O sea, ni se gastaron. Pasemos otra cosa. Yo realmente no. Vamos a ver cómo sigue, pero no le doy fe a esto. Sí, ya le dijimos la semana pasada. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos lo que vendría siendo. ¿Cómo no? La presencia del niño. Imposible evitar la presencia del niño. Es. Eiga Crayon Shin-chan. Bakutsui y Yumemi War Dai Tongeki, que, o sea, ni la lluvia, ni la tormenta, o siquiera la propia muerte puede evitar que tengamos otra película de Shin-chan. Acá Mariano dice que la habíamos hecho, nos tira el dato que Cero lo hizo en el, en el 32 de Mizuenga. Sí. A ver. O sea, además de otra que es otra película de Shin-chan. Sí, además de que es otra película de Shin-chan, o sea, ¿para qué le vamos a dar que está información en el mundo a de Pyro? Los sueños. Sí, ¿para qué le vamos a dar información a Pyro sobre qué se trata de la mierda si Pyro se la puede frutear? Es, o sea, sí, esta es la realidad. No hay un conchudo tráiler, por lo menos el conchudo tráiler de esto no dice ni mierda. Te buscamos de acuerdo a lo que nos muestra el póster. ¿Sabes lo que hay? Parece que están en un mundo de sueños y hay muchas cosas locas. O sea, esto y encima apareció el Tulu violador. Sí, esto es Crayon Shin-chan en el mundo de los sueños. O es un sueño guajiro de Shin-chan, a la mierda. O sea, si vos te vas a buscar el tráiler de esta cosa, lo único que encontrás es un negro que te habla en inglés y que te dice que está re emocionado porque se viene una película de Shin-chan y se acabó. No sabe, nadie sabe de qué mierda va esta cosa. Bueno, seguimos con el estreno. Seguimos con spin-off. Otro estreno que, como dijo Alche, spin-off. Esto vendría siendo Maggie Sin Bando Boken. O sea, a nadie le gustó la primera, a pocos. Pero esto no era Novas antes. Antes era Novas. O sea, a pocos le gustó la dragonboleada de la segunda. Pero después mandaron la OVA y a mucha más gente le gustó. O sea, directo de los éxitos del OVA de Sinbad. Y visto que era un personaje que rendía muchísimo más. Por lo menos el que rendía más de toda la serie. Tenemos el nacimiento de su propia serie. O sea, ya con todo. O sea, el loco nace. Ya todo el mundo se entera de que nace. Como que nació. Nació Jesús. Sí. O sea, es posta. Se enteró todo el mundo. Todo el mundo dijo: wow, qué copado. Qué zarpado el pibe que acaba de nacer. O sea. Desde ese punto hasta que se vuelve el rey super papudo del universo. El rey de los bandidos. Sí. O sea, el. Mentira, es el Jin. Es el Jin. Eso es una cagada. Lo que acabo de decir es una cagada. Te vas de la radio. Vos sabés que si me voy te quito los oídos. Me voy saltando. Te quito el oído. No podés. Tenés que encontrarlo. Y como la señal que te dijeron, ahí está y no sabés verla. No vas a encontrarlo. Como tenés miedo de mi poder de quitar los sentidos de la gente. Tenés miedo. El único que saca los sentidos sos vos, padre. Te constantemente mostrando que te sacaste el sentido de la vista. Sos como el Shiro moderno. Es mi gracia, boludo. ni siquiera te con los dedos, lo haces con la pantalla. Ey, yo soy más pro, es mi no es ser más pro. A ver. Es más vago. Tiene miedo al dolor. ¿Para qué sentir dolor si lo puedes hacer gratis? A ver. El primer capítulo es medio revamp de lo que vendría siendo el primero a Simbad. Pero a partir de ahí ya vamos a ver cosas nuevas. Y está muy bien. Aunque sea un revamp, está muy bien hecho. Está copado. Después tenemos otra cosa que no podemos sacarnos jamás de encima, que vendría siendo Metentai Conan, Yukengo no Nightmare. O sea, ya a esta altura, ya no sé ni de qué carajo estoy reseñando. O sea, esta es la 20ª película de Conan. Y parece que esta... ¿Siguen estos tipos? Sí. O sea, parece que esta no se resuelve ningún misterio. Raro. Y siguen estando los mismos tipos que perseguían a Conan de sí. Hace mucho tiempo. La cosa está tirada de que tenemos un asesino contratado por la organización de los hombres de negro para acabar con la vida de Dawa Conan y de su tío. Ya sabemos quién es. Interpretado por Will Smith. Y este asesino lo va a perseguir importándole un carajo quien se ponga en medio o los edificios que tenga que tumbar para poder bajarlo. O sea, tira más a la acción que otra cosa. Pero igual, yo qué sé, no meter un misterio en la 20ª película de Conan, ahí la cagaste. Y es más, no usar la 20ª película de Conan, yo qué sé, como para tener una historia onda. Hablar de Ninjumens o alguna cosa así. Hay cosas que se le escapan a los productores, ¿no? No sé. Como la otra película de Conan, te dije que puede ser que la vea en algún momento porque me gustaba el director y pintaba bien. Esta no pinta bien. A ver, también tenemos esto que vendría siendo Star Fox Zero, The Battles Begin. Que esto es un corto web. O sea, ¿se bajan de las navecitas? ¿Eh? ¿O no? No se bajan. Sí, se bajan, pero. O sea, están en la navecita y después se suben a la navecita. Entonces no se bajan, se suben. Se suben. No, entonces ya no. Ya no pagué. A ver, con el lanzamiento en puerta del nuevo juego de Star Fox, la compañía de la N. Vamos a llamarlo WaFox. Sí. La compañía de la N se acordó de que tenía que poner plata para promocionar estas cosas y, oh sorpresa, le tiró plata a Production IG. ¿Pero te gustó o no? Admitilo que te gustó. Pará que no termine. Admitilo. Pará que no termine. O sea, le tiró plata como para que hiciera su magia. En este corto de 15 minutos de duración vemos como el equipo de Star Fox pasa su tiempo en inactividad, sin vista a regresar a la acción a corto plazo, por lo que están bastante rascándose el higo. Pero antes de poder planear unas vacaciones en un planeta con inteligencia superior, tenemos que Andros, el viejo enemigo de la saga, hace su aparición con un nuevo juguete que vendría siendo un dispositivo de teletransportación. Para salvar las papas, tenemos el viejo Fox y compañía. Tienen que ir a romper todo y encaminarse a una nueva aventura. Mientras que algunos miembros del team reciben más información que otros por motivos misteriosos. El corto zafa. O sea, no es la gran cosa. Y no lo es principalmente por culpa de los tarados de Nintendo. O sea, conociendo la calidad de Production IG. En este caso vos siempre echabas la culpa al director. Vos siempre echabas la culpa al director. Bueno, ahora escuchate. Conociendo la calidad con la que trabaja Production IG y cómo maneja tanto CG como animación, acá ves el corto. Y se ve tan flojo, o sea, que puedo decir, la decisión administrativa es no te pases porque después el juego no se va a ver tan copado. Para. A ver. Vos estás deduciendo eso a partir de la nada. No me fa. Primero que no, nada. No, para. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Para, no, no. No me traigas la estatua de la Virgen no podés, porque no te sale. No puedes hacer eso. No sí, podés, puedo hacer no. eso. Sí. Te la fruteaste no. del hecho de que la serie te salió flojo. El corte te salió flojo. No, la animación del corte flojo. Y bueno, eso depende de cuánta plata le pongan los de Nintendo. Si Nintendo le quiere poner 2 pesos, no, no, no, no, no, pero esto es típico de Nintendo hacer esto. O sea, el resultado de todo esto es algo semi decente tirando abajo, pero en teoría, es prácticamente los gráficos del juego. Bueno. O sea, para hacer esta pelotudez lo hubieran hecho directamente con el motor del juego en las oficinas de Nintendo. Pero no quería, y hubiera costado 15 minutos. La en lugar de andar rompiendo la bola por UGG, hacerla no, quedar como que anima pero, mal. Ah, pero ¿qué? Production ING no dice, no, no quiero, necesito tu plata. No, si dice, no la quiero hacer. Así sí, como pero lo hubieran dejado animarla como lo podían haber animado ellos, ¿no? Sí, como pero iban a querer más plata. No, no tiene, dame por 2 pesos. No, hacémelo por 2 pesos. Pero así la sé, queda para el orto haciendo esto. Bueno, pero es edición de Nintendo. Si Nintendo que se para el orto. No son boludos. Además, ni que fuera la superestrella. No, pero es una de sus sagas importantes, boludo. Tampoco. No, o sea, hace casi como 1000 años que. Hace poco que la retomaron porque le habían dejado casi re olvidada. Sí, estaba retirada, pero. Es una de las pocas sagas. Creo que Profesor Layton le deben poner más plata a eso que a Gozo. Y ahora no te sabría decir. Y Pokémon, todos sabemos que Pokémon. Todos sabemos que Pokémon. Pokémon autofinancia. Bueno. Pokémon es lo que el universo ve a la gente. O sea, le chupa un huevo Nintendo a Pokémon. Si Nintendo se funde y queda Pokémon, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué le chupa un huevo? Si lo que tiene que proporcionar es Pokémon. Si tú sabes, eso es lo que le da plata, no a Star Fox. No sé. Medio. No, bueno, no. Lo que pasa, vos sos fanático del furro. Te lo fundamento. No, soy fanático de las cosas que funcionan bien. Medio. Si fuera gato, si fuera Star Cat Zero. Star Cat Te aseguro que. Te aseguro que no era tan importante. Vos acordate que Start Daru Zero. Acordate que yo banco mucho los Pizza Gatos Samurai. Acordate que yo banco los Swatcats. Acordate que yo banco a Garfield. Muy rara vez. Acordate que yo banco a Garfield. Acordate que yo banco a Cyberneko Kurochan. ¿De cuántos? Digamos. Uno sobre mil. Es una buena medida, con eso salva a la especie. No. Aparte, Kurone. Uno salvado a Daru. Aparte, ¿cómo se llama esto? No, Daru no, pues es un gato con chulo. Que no, bueno, no, salvaste a la especie. O sea, si te vas a la especie, Daru está dentro de la especie. Bueno, lo que digas o no. Yo salvo a la especie para poder matar a la especie, ¿no? No, para que no. Yo sé tu nazismo por los gatos. Yo sé de Moisés que se baja del barco y los espera con una espada en el final de la rampa. Pero bueno, también recordemos que si gané con Kurochan adentro tenía un perro. Star Cat Zero. No le des ideas. Solo así te lo voy a decir. No le des ideas a Nintendo que después lo hace. Natsume no Nicho, Pyro. Natsume no Nicho. Lo asume me hincha. Bueno, a ver, ¿qué tenemos otra cosa? Para salir de la pelotudez algo más alegre y bien hecho. Tenemos una OAD. Tenemos a la OAD de Itachi no Muko. A ver, bueno, en este caso le porque llega. Si la OAD de Star Fox ya te deprimió, obviamente viene Itachi no Muko para levantarte el ánimo. Esto le va. Porque no depende de que si le hizo mal o no le hicieron mal. No depende de nada. Y una franquicia que ya estaba muerta e intenta revivir. Esto es perfecto, no depende de nada. O sea, no llega el turno de la OAD. Mira, no, Itachi no Muko no necesitó ni siquiera la gran animación. No. De hecho, es animación bastante chota, pero está mejor, es mejor que la animación de 2 pesos que seguramente debe tener. No llega la OAD de Muko. Que ya se ha ganado nuestros corazones y todo lo demás. Y nos vuelve a cautivar con su brillante nariz, su capacidad para inventar juegos, que es más grande que la mayoría de la gente. Komatsu-san, y por supuesto su devoción absoluta. Komatsu-san. Bueno, esta OAD vendrá junto con la edición especial del 9º tomo del manga. Y esto ya sé que me va a gustar de entrada, no como las otras cosas, esto sí me va a gustar de entrada. También tenemos lo que vendría siendo Osiris no Tenbi 2, 10 episodios web. La aposta es que de esto no es una chota. O sea, curiosamente, esta es la segunda temporada de algo que se estrenó el año pasado. Súper bajo el agua. O sea, nadie se enteró de qué mierda era esto. La premisa de esto es un tipo que secuestra gente para juzgarla y torturarla y de ese juicio depende si la mata o no. O sea, ni idea. No tengo ni idea. Esto como que no quedó registrado en ninguna parte. Siguiente estreno entonces. Bien, siguiente estreno. Ahí termina. Kikyoban. Película, otra película más. Kikyoban, Hibike, Euphonium, Kitatsuji, Koko, Seisogaku, Yokoso, que esto vendría siendo la traducción como la película de Hibike Euphonium. Bienvenido al club de la banda de la secundaria Kitaboji. O sea, prácticamente lo que tenemos acá es una versión en película de la serie que vimos en TV. Edición nueva, nueva animación, sonido retocado. Puede que sea el resumen a lo bestia, con menos cosas y quizás quizás un enfoque diferente. Saludos a Yuki que se despide. Y hola también a Yaka 28. Y Melanie dice, y Toshi no Daru. No, jamás. Jamás, porque Daru jamás será Itoshi por nadie. Daru jamás es Itoshi por nadie. Es más, la loca que lo adoraba tanto, lo lloró 2 semanas y se consiguió otro. Ahí tenés al loco. No fueron dos años, no fueron 2 días. De cagada. Porque tiene el pelo crecido, así que fueron al menos 6 meses. Ya, es que el pelo te crece cuando el gato te deja de chupar la concha, por eso. Pro tip de la vida. Pro tip de la vida. Bueno, a ver. Fue muy bueno. No. Me ofende profundamente a nivel increíble. Bueno. O sea, esto ya lo vimos y sabemos que está recortado. ¿Por qué lo tendríamos que ver de nuevo? Bueno, punto uno. Estas cosas se hacen para el pelotudo que en su momento no la vio en televisión y se la perdió posta porque era un pelotudo, o para el lobo que le resulta más tranquilo ir al cine para verla. Imagínense si lo que vimos en TV se va a la mierda, imagínense lo que se ve en la versión de cine, con todo retocado, con imágenes nuevas y con sonido de la concha de su madre. O sea, se va a ver re bien esto. Saltando a otra película, caemos en lo que vendría siendo Yu-Gi-Oh! The Dark Dimension. No, digo The Dark Side of Dimensions. Que esta es la película de Yu-Gi-Oh! O sea, no la primera película de la franquicia, por supuesto, pero la que se estima que puede ser la mejor. ¿En base a qué? Con esta volvemos al inicio de la cosa está loca. Y a mi parecer lo que vendría siendo la mejor y más memorable de todas las temporadas. En esta película loca tenemos otro encuentro épico entre Yugi Moto y Seto Kaiba. O sea, rompiéndose todo con poderes locos y cartitas y bla bla bla. Y tenemos mucho duelo. O sea, como para darle 2 segundos de contexto a todo esto, tenemos que cae un flaco que salió de quién sabe qué pirámide. Donde voy a decir que el loco. Viene a juzgar lo que vendría siendo la nueva vasija del faraón. Tiene uno de estos implementos antiguos con poderes locos. Envía a la gente a otra dimensión y empieza a secuestrar gente. Todo esto al pedo. O sea, historia que no sirve para nada, para que tenga sentido lo único que realmente venimos a ver, que es Seto Kaiba Yui con cartitas, nada más. A ver qué otra cosa. Y obviamente, ¿por qué decís que va a ser buena? Porque no hay motos. No hay motos. Porque no hay personajes con sus motos chotas. Ah, pero metieron a las. ¿Cómo se llama? A las magas oscuras del sabor. Porque ahora está la. Las magas oscuras del sabor. Sí, porque ahora está la maga oscura piña, la maga oscura salsa mora, la maga oscura, creo que era tomate, no sé qué, hay una roja, una violeta, una amarilla, son todas diferentes. Están las figuras ya, están copadas las figuras, pero es como muy raro. A ver, qué más. También tenemos esto que vendría siendo otra película más, que es Suto Maekarazuki de Shita Koukaku Shiko Iraiki, que esta es la primera de dos películas que va a salir este año. Voy a ser muy específico. Esta es la información que hay en el tráiler, en las páginas y en sitios relacionados, y no me voy a guardar nada. La película es de un nuevo estudio. Está dirigida por el encargado de la saga de High School DxD y la movie de Sora no Toshimono. Y también es el director de la serie de Uchu no Valkyrie. Trata sobre la primera confesión de amor de Natsuki Enomoto, una chica de secundaria que es amiga de Miho Aida, la cual Miho Aida tiene como seiyu a Kito Yosaki. Fin. Se acabó. No hay más nada. ¿Quieren buscar de qué se trata la película? Esto es todo lo que hay. No van a encontrar de hecho, nada creo que más. Ya está el single del tema principal. No van a encontrar nada más y con esto me pretende llenar dos películas. Bueno, vamos a ver. La animación está bien. Para hacer un estudio nuevo, la animación está bien, pero nada más. No les puedo tirar nada más rescatable. Por lo demás, si me faltó alguna otra cosa, que sí hay una cosa que no tengo porque todavía no vi, va a estar tirada en el informe en la página, junto con la serie Kodomo, que esa no llegué a meterlas acá porque era el pedo. Falta Tokatsu DJ, que esa no vi que saliera todavía. Tokatsu DJ Agetaro. Nada. La que yo digo que no tengo todavía es esta de acá arriba. Si el puntero me acompaña. Encima eso es una de las que tendría que a veces tenemos primero y no sé por qué mierda no tengo esto. ¿Dónde está? Gomachan sigue estando buena. Gomachan sigue estando buena. Aguante Gomachan. Esto. Ah. Sí, Ragnar Strike Angels. Sí. Que no tengo ni idea qué es. Satellite encima lo hizo. Sí, o sea, ya tendría que estar. Iyo Watashi. No sé cuál es ese cosa. Esquina de Ageru. Calculo que de grande puede ser. De grandes, de gigantes, de grandes. Voy a decir, y yo quiero volver a verte de nuevo. No dice de verte. No, de pero... No dice de verte, no. Momento super radial de interpretación, sí. Del póster, no. Cuando salga. Tiraré la. Cuando la pueda ver, tiraré la info, pero por ahora no puedo decir nada. Como una serie que había salido que pensé que iba a salir en abril y al final terminó saliendo en diciembre. Es una serie web. Y solo estamos subida en inglés, me parece. Creo que con suerte está en inglés. Y son de esas series cortas. Bueno. Pero Daru vivirá en nuestros corazones. Esa tensión, Yuri. En tu corazón, ¿verdad? Bien, bueno, vamos. Y si vive en tu corazón, cuidado porque tu casa se puede incendiar en cualquier momento. ¿Por qué? Si vos, ¿qué? ¿Por tu racismo por los gatos? ¿Tu racismo contra los gatos? ¿Eh? No hablé de racismo porque vos odias a la moto que habla, vos. Miracema tiene más fundamento que el Miracema por los gatos, especialmente por Daru. Y Toshino Daru. Vamos a hacer una campaña que ahora el título se ha cambiado en lugar de Kaneyo Tokaneyo Noneko a Toshino Daru. Change.org, ya saben. Y Toshino Daru. La moto te enseña, la moto te da amor. Claro que te da amor. Daru te da todo. Obviamente. Es un drama. Vamos a escuchar el tema principal de la película. Su toma de cara Suki Deshita Kokohaku Jiko Rin. O sea, nomás no se hicieron Li o Inkai Mai. Inkai Kokohaku Jiko Inkai. Bueno, Koiro Nisake se llama el tema principal. ¿Qué tiene que ver? Viste, vos sos más nazi que yo. En tu nazismo sos más nazista que yo. Callate, vos lo entenderías si fueras raza perfecta. Vamos. Bacón es muy verga como si fuera de los elegidos, entenderías Bacón, sí, entenderías todo. Bueno, vamos a ver Tekkyunsei, ¿te parece? La super, a uno te entra el traje. Vamos a darle el premio de la mejor serie del año, Tekkyunsei. Lo que pasa es que a uno te entra el traje, por eso. Vamos a escuchar Koiro Nisake, como yo decía, el tema principal de la película Suto Mae Kara Suki Deshita. Un saludo a todas las comunidades minoritarias, voy por ustedes. Yeah. vamos, apresando se cae, gao gao. Poder mágico, en extinción. Sí, no sé si en extinción. Sí, todo por culpa del conchudo de oro. Y ahora vamos con nuestra campaña, que hay que cambiar el nombre de Canoyo, Tocanoyo, Toneco. Noneco. Toqueno. Ah, Itoshi no Daru. Sí. Hashtag Itoshi no Naru. Tu campaña fracasará porque tu fin no es noble. Obvio. El día... Pero bueno, hay que armar el día, ya que está el día de podcasters. Y el día del fansub y todas esas cosas. Podemos hacer el día de Itoshi no Daru. No. Sí, sí podemos. No podemos, no le mienta a la gente, no podemos. ¿Por qué no? Estaría copado. Que no da, boludo. Ya saben, hashtag Itoshi no Daru. Comenten, Pyro, hashtag Itoshi no Daru. Bueno, vamos con la correspondiente sección de esa sacada del culo. Voy a quitar esto porque me está bloqueando bastante. A ver. Bien. Ya que estamos con esto. Bueno. Momento Melaño, supongo. No tuvimos mucho esa semana, así que bueno. Y si nuevamente este pendejo servidor suyo vino a dejar un spam voluntario de cada semana, fue exactamente por estas fechas hace 2 años cuando alguien con mucho tiempo al pedo revivió una sección que ya dábamos por muerta, la sección de preguntas. Bloque el cual fue usado por última vez en Hajimaru Yo número 9, allá por el 2013. Pero ¿quién es ese pendejo con mucho tiempo? Querido por muchos y odiado por pocos, este es su spamero Melanio. Bien. Bueno, ¿no querés comentar algo respecto a ser maduro y algo más? Uy, sí, lo sabés, de todo. A ver. Ah, encima tenía algo que comentar de juegos, pero no me acuerdo qué. Amor, ya volvió a mí. Amor de preview, antes de preguntar, sería bueno tirar algo de esta data injustificada, como es el caso de Sousou no Myoji. Serie lo cual viene fruteándose un par de cosas, como una zorrita mascota que no pinche existe en el manga, y como suele suceder en muchos mangas adaptados al anime, también sufrió el bajón de acción y gore gratuito que vemos en su versión en papel, así como omitir ciertas escenas que se hubiesen visto agradables a la vista. Porque son los conchudos. Igualmente eso pasa casi con varios animes, ¿no? Por más que esté copado que no le hayan, hayan puesto una escena que por ahí, si sabes qué copado que estaría que le mostraran esta escena. Si al menos cumplen la... por ahí no se frutea mucho la historia, quitando de lado lo de la zorrita esta. Pero no vi el capítulo 2 todavía. Creo que puede ser una buena adaptación. Así y todo. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno. Bueno, así como omitir ciertas escenas que se hubiesen visto agradables a la vista, con respecto a este bicho raro que llamamos Macros Delta, insisto sí. Que las Walkure están potables, pero que... El ending zafa mucho. Pero la que tengo fichada es la Zabrox de Mikumo, que en mí despierta bajas pasiones. Creo que demasiada información. No, a veces no hace falta eso. Pero ya dejando mi pajarismo de por las Walkure, yo procedo a hacer lo mismo que hago todas las noches de persona no se cae. ¿Tratar de conquistar el mundo? No. Solo hacer preguntas locas. Entonces, Fairo, primera pregunta. A ver, tirame. El jueves pasado hablamos de los finales felices que arruinaron una serie, por lo que ahora pregunto, ¿qué animes hubiesen quedado perfectas si hubiesen optado por darles un final trágico o en su defecto triste? ¿Final trágico o con su defecto triste? Canon, para mí, si hubiese tenido un final triste, se hubiera zarpado. Hubiese sido muy bueno. La gente hubiera corrido hacia el río y se hubiera tirado de cabeza. Sí, exactamente. Pero el final que tiene está bien. Está bien, pero yo digo, un final triste también podría haber quedado copado. Yo se hubiese quedado más copado. Sí. A ver, final triste. El de Bakuan. Todas chocan. Bueno, pero no, final de capítulo, tampoco como. Final de nada. Viene el cantante de Tambiónica, de la Choca. Se murieron todos. Fin de la historia. Final triste. Bueno, no es triste de por sí, pero si Madoka hubiera terminado sin la película, hubiera quedado bien. Para mí quedó bien. Pero la película tampoco es que te deje un final feliz. No, pero si hubiera terminado solamente con eso, ya está. Para mí creo que fue mucho más feo el final del en respecto a cómo te deja el final de la película que el final del anime. En ese sentido. Si no, déjame pensar. Creo que es muy, para mí, como mucho peor. Final triste. Yendo a TV, pero a TV porque esto no existe en el manga. Si en el último enfrentamiento de Claymore esa cosa hubiera matado a Claire de una, ¿qué? Ahí se hubiera ido toda la chota. Después, a ver. No, de nuevo, no es un final triste de por sí, pero la serie de. Ay, no me sé el nombre. De Tokyo Underground. O sea, si no te metían un poco de onda, vos asumís que ya fue, que está todo re cagado y a la mierda. Después. Voy a pensar. Final triste el de Ayuna. Hubiese estado bueno, que hubiese sido un final triste. Sí, porque daba con el resto de la serie. Esa serie tristísima. Vos te hubiese estado bueno un final donde todo se murió, la humanidad se acabara. Creo que me traigo un mosco. Ah, buenísimo, lo tuyo. Págamelo. Era mi mosco. Quizás uno de Calido Star, ¿quién te dice? No, era mi mosco, había vivido de comer mi caga por no sé cuántos días. Devolvémelo. Final triste, el de Love Live. Ah, pero hablando que vos decías que tenía mala animación. Bueno, Production Ninja, ¿te acordás que también hizo todo de Prince of Tennis? Prince of Tennis no resaltaba por su gran animación. Pairo. Es que no se me ocurre nada, por eso no te digo nada. Bueno. Sí, pasa la otra, pero no se me ocurre nada, por favor. Yuki y uno hubiese quedado bien si hubiesen forzado ese final feliz en los últimos 2 minutos. Si no hubiesen forzado el final feliz en los últimos 2 minutos. Si la idea era sacar una segunda temporada, no es necesario, pero ellos no sabían que le iba a romper tanto. Puede ser. A modo de recomendaciones, ¿qué aplicaciones, apps recomendarían para los distintos usos? Música, leer, manga, ver anime, videos, etc. En todo caso, ¿cuáles son ustedes? Mi celular es del 2010. Es un smartphone del 2010, imagínense que tantas cosas con esto no hago, especialmente porque la pantalla en su tiempo parecía gigante. Pero ahora no. En su tiempo leí manga, que ya no recuerdo cuál era la aplicación que usaba, pero gastaba mucho la batería, así que la saqué. A ver, aplicaciones de uso así como práctico copado. Habían, por supuesto, la aplicación de Persona de Kai. Además de la aplicación de Persona de Kai. Obviamente tiene que bajarla de la página. Si le intenta descargar, no está en el app, en Google Play. Si la pija voy a pagar por eso. No, es gratuito. Es gratuito, Pairo. Sí, pero tenés que hacer un par de cosas, no es tan fácil como pensar. Después, a ver, aplicaciones que estén copadas. Está la aplicación de coso de... Ay, no me sale. De compras por sede Japan. Después... La de Steam. La de Steam. Obviamente. Es súper útil la aplicación de Steam. Vos agarrás y... Donde sea que vos estés, te agarrás, te comprás un juego, le mandás a instalar y cuando llegás a tu casa ya está instalado. La droga pura eso. No la desinstálenla cuando lleguen las ventas de Steam porque les puede llegar re mal en la vida. Yo tenía un desapeso, Win, pero eso más que ser útil era como una cosa para boludear, nada más. Y obviamente yo usaba Line porque WhatsApp me parecía como muy, muy mainstream. Está re bueno Line. El problema es que nadie lo usa. Deja pensar. No y sabe, para, no, para ver anime... ¿No sabes de casa sin tu linternita? Para anime directamente con el reproductor de Android. No sé si... Bueno, para nunca probé otro reproductor. Para mejorar esa experiencia, bajen lo que vendría siendo el codec MKB de Android. Que no se va a actualizar nunca y va a romper la bola siempre, pero por lo menos lo tiene y anda. Y ahí van a ver las películas o la serie que viene con subtítulos y todo lo demás. Por eso es que tenés que bajar, tenés que deshabilitar la opción de actualización automática, Pairo. Tan fácil como eso. Pero como hay gente que es paja y no quiere revisar las actualizaciones para bajarlas normalmente. Y... no. Bueno. ¿Otra cosa? Pregunta 3. Si Kami Kamo te les pide a cada miembro de esta de Persona Sekai armar una playlist con 5 temas de animes, o sea, opening y endings, para ponerlas en una enfiestada extrema, ¿cuáles usarían? Y depende, que ya digo, es una fiesta muy corta si solo dura 5 temas. Pero si tuviera que elegir... Y obviamente no elegiría por ahí temas que sean demasiado épicos porque te dan ganas de cagar a palos a toda la gente. Y no sé si sería como una enfiestada cagar a todos, a cagar a palos a todos. Te volvé One Finger de Pancha así empezar. Sí. Así que 5 canciones. De última vamos tirando así una y una, Pairo. Acordate, sí, pero acordate el coso, acordate el contexto, es para una fiesta loca zarpada, no es cualquier cosa. A ver, primera canción yo tiraría Night of Fire. Desde la OST de cosas de Initial D, pero es muy buena canción. Si Night on Fire. Creo que solo para comenzar un poco. Algo de Crush 40. ¿De qué? ¿De qué? De Crush 40. Crush 40. Está la aplicación de cosas, está la. Los juegos de Sonic para celulares. Alguno tiene que tener música de Crush 40. Y opening de anime. De anime tiene que ser. Dije anime, no. No, que se me cruzó, no sé por qué. Déjame pensar. El opening de esta. Ay, no me puedo acordar cómo se llama esta serie, la concha de su madre. Estuve pensando durante toda la semana. La de. La de loco el. Ayúdame porque esta sí que posta, no me puedo acordar cómo se llama. Es el tipo que tenía. Que se mandaba a internet en una isla. En una isla loca. O sea, es una isla avanzada donde hay internet. Súper avanzado. El tipo está viejo. Es como que el internet, él bucea el internet. Ah, Blast Man, Blast Raider, algo así. No, Blast Raider. Es otro buen tema para poner, el opening de Blast Raider. el tema de los tipos transformados en super guerreros de la concha de su madre. También puede ser el tema de Bono en Nozondo o el opening, que está muy zarpada la banda. Pero no, ese tema no es. No me puedo acordar cómo se llama la serie esa. Sí, ya me acuerdo cuál era. Ese estaba que terminaba con el ojo de la tortuga. Que estaba re zarpado ese tema. Ya que tenía que tomar algo. Sí, estás hecho vos. No, es un mosco choto que me tragué, carajo. Mierda. Ahora, al chile ahora salió otro ojo y cosas así. Es como el hijo de la mosca. Cabas. Encima ahora te voy a poder cagar a pares y después irme volando. Va a ser copadísimo. Lo más gracioso es que te voy a poder agarrar y después te suelto así 20 metros por encima. Dale. Y yo te voy a poder discriminar por mutante, dale. No vas a poner, vas a estar muerto. Y en tu pitafio me va a poner, yo quería a Itachi no Daru. Voy a quedar vivo como el hijo de Cybertude. Todo vivo y nazi. ¿Qué tiene yo de Cy? Porque es un tema que me gusta mucho y está como copado. Beck. Obviamente. Tiene que ser para una fiesta popotúa. Aposta, no sale. Este está armando una joda de la concha de su madre y nos está pidiendo tema para la playlist. Y se está haciendo el re boludo. Acá él recomienda, dice: Opening 4 de Fairytale llamado Fiesta. Ah, Fiesta, está buena Fiesta. Pero es re para carnaval Fiesta, no. Es re carnavalesco Fiesta. No es como para una fiesta posta, así, super zarpada. Fan and Shout del ending de Jungle Deluxe. Sí, Fan and Shout. A ver, déjame pensar. No me sale ni uno. ¿Qué meco deluxe? No, pero para Fiesta no pega. Es que no, ya no me acuerdo tanto. Algunos opening de Eureka 7. Puede ser. Algún remixado de Eureka 7. Algo de Air Gear. Ya que tiraste el Gear y ya que estamos con el autor que era, no me acuerdo cómo. Oh Great. Sí, Oh Great. Bomberhead. Bomberhead. Obviamente, Bomberhead B. Que sí, con eso tenía que empezar la fiesta. Sí. Bomberhead, it's great. Creo que solo lo voy a buscar para pasar al final. Pasar Bomberhead, ¿vale? Bueno, ¿dónde estábamos? Así. Creo que ya vamos como 4 o 5 yo y creo que 2 vos. No, yo tiré cosas, tiré bueno en Nozondo, tiré en lo de Rega 7, yo fui 3. Por eso. Sabe pensar, encima no se me ocurre nada. Menchino Bolero. No, ahí está, Keroro no Tango. Sí. El ending del primer ending de Keroro que. Ese no era Keroro no Tango. No, creo que es el tercer ending de Keroro que es Keroro no Tango. Sí. Era el primero era creo que Disco Fibra. Disco Frog, creo que se llama. Has oído. Pero la versión de Gozo. La versión gallega. La versión gallega está muy buena. Acá me lo dice, no el opening. ¿Por qué no el opening 1 de Space Dandy? Está bueno, pero no sé qué tipo de fiesta es, por eso estoy como que. Ay, ¿cómo se llama la concha? Ahora me vino otra cinta en la cabeza y no me puedo acordar. Ay, mierda, no me sale como un carajo lo que se llama esta serie. Discotec, el opening 2 de Rosario to Vampire. No, malísimo. O sea, ese es el peor tema de Nana Mizuki, pero por lejos. Hace otro Nana Mizuki trabajaba ahí. Sí, es el peor tema de Nana Mizuki, pero por lejos. No, no me copa para nada eso. en el medio de la situación te lo canto y todo y viva la bola, pero no, es el peor tema de Nana Mizuki. ¿Cómo se llama esta serie? La concha de su madre. ¿De qué trataba? Donde están los super mutantes, que está el loco este que roba los poderes, se llama Adam Blade. El puta los mutantes que roban los poderes. Sí, sí. Que está re en joda. Yo primero la tomé como re seria y me pareció una garcha hasta que me di cuenta que era en joda y está re buena. Ah, vos está. Esto donde está llamada, sí. Yo no me acordaba, mierda. Pone Dan Blade, o sea, el protagonista se llama Dan Blade, tiene que saltar. Needless, el opening de Needless. Ah, ese sí, ese es de cosas, ese de. ¿Cómo es? De Gran Rodeo. De Gran Rodeo, sí, canciones de Gran Rodeo. O sea, aunque ahora están haciendo muchos temas de cosas para. No, pero el primer disco de Gran Rodeo. Sí, por eso. Cuando todavía no era conocido. ¿Cómo era? Cowboy. No me acuerdo. Sí, algo así llamado. Cowboy algo. Sí. Bueno, no importa. Bueno, creo que con eso ya. Cowboy Boy, una cosa así. Bueno, ¿no era Cowboy Girl? No. Ahora me fijo, pero. No importa. El opening de Needles, es más fácil encontrarlo así. Vayamos con la siguiente pregunta entonces. El nuevo opening de Pokémon XYZ. Creo que Strange Cowboy era. Creo que era Strange Cowboy. Puede ser. Sí, acá está. Ahí está. Modern Strange Cowboy. Dice, para finalizar, el opening durará 2 Ketsu de Flow. Ese no lo escuché todavía, pero. Está bueno. Como todo durará, no desprecia nada. Está todo bueno. El pedo. 4. Está todo bueno. En el anime hemos visto toda clase de platillos locos, onigiris, curries, etc. Pero ¿cuáles postas quisieran probar y a cuáles les dirían? Ahora no, joven. ¿Qué quisiera probar? Más que platillos. Todo lo que sale en Shokugeki no Soma lo quiero probar. Sí. Porque todo lo que sale ahí en esa serie tiene onda. Todo. Hasta la cosa esta que cocina la mina que es científica nuclear de. ¿Cómo era? Del sabor. Que cocina con átomos. Hasta lo que ella cocina quiero comer. Ah, pues sí, ¿cómo se llama esto? La albina esta, que es una hija de puta. Sí, es un chef, ¿cómo se llamaba? Sí, tiene un nombre, es chef. Cocina. No es mononuclear porque no. Es otra cosa, pero. Sí, tiene un nombre eso. Cocina no, megatómica, no sé qué carajo es, pero. Hasta eso que es raro lo quiero probar porque tiene pinta. Si no, yo qué sé, lo. La carne de chancho con manteca que vienen en. Que venden en Torico. Yo quisiera más que probarlo por ahí probarla de un japonés que lo sepa hacer. Ah, sí, sí. Porque, entre otras cosas, además de los intentos que uno hace para comer cosas que vienen en anime y buscar recetas y cocinar. Lo que me coparía es comer ramen de verdad. No ramen instantáneo. Que te venden. Eso a ver. Nave. Nave. Son, creo que cosas muy normales, pero. Que acá, por el hecho de que no tenés la olla, no tenés tampoco la estufa esa que se puede poner sobre la mesa, tampoco mucho no se puede. Yo sé que no me gustaría, pero quisiera probar aunque sea. Posiblemente me mataría, pero quisiera probar aunque sea un cachito de tofu. Pero de tofu bien. Pero estoy seguro que me mataría porque estas cosas me hacen daño. Porque leche de soja. Sí, pero no, como que leche mal me hace y soja no amigo y concentrado en gelatina mucho que medio que no. Muchas sopas que sea, pero. Por ahí va, tonkatsu es fácil hacer, no es gran cosa, pero. A ver, platillos locos. Un ramen potente estaría, zarpado. Esta está muy buena, boludo. Ah, esa no la vi. Esta se ve en Shukuki no Soma, no te voy a decir que. Esta está muy zarpada. Debe ser pistacha, algo de una de esas cosas. Está re zarpada. Ya, esta sí estaba la. Había visto la receta. Es la que está en el primer capítulo. Parece una receta rusa. Me chupa un huevo, donde está re zarpada. A ver, qué cosa loca. Me gustaría comer sushi decente, porque los sushi que he comido es como... Sí, es rico y me gusta el sushi, viva la pida, pero yo sé que... Mucho del sushi que venden fuera de Japón es... O que no está cocinado, no está hecho por un sushi man japonés. Sí. Está más pensado en los rolls. Por eso. Y el roll en Japón te lo dan a los pendejos casi. Sí, sí, como que... Me gustaría probar sushi posta, buen sushi, no... No las cosas que puedo llegar a conseguir acá. ¿Cómo se llama esto? Que Naka se ponga las pilas y mande una bandeja de sushi. Ese, ese plato que era sashimi. ¿Sashimi? Sashimi, quizás. A pesar que es pescado crudo. Fileteado. Sí, fileteado nada más. Sí, sí, por eso no, no es como... Ya sé, tiene pero nombre japonés tiene nada más. Tiene que tener algo como para que sea. No, debe tener nombre nada más. Aunque son más que nada los... postres o panes y esas cosas que supuestamente... A ver si me antoja, a la mitad de la, del día laboral se me antoja un coso como lo de esto. Omurais. Un pan de melón. Omurais yo hice y no me gustó, realmente quiero saber si realmente sabe así. O sea, si es, tiene ese sabor porque onda que es arroz del otro día con pollo y ketchup, y ketchup también en el centro. Sí, bueno. Nada más, no, nada es, más. No es la gran cosa. Y eso es un omelette, no es una especie así de cubierta, no es un omelette simple y llano. No sé, yo me comería un melón pan. Quisiera probar uno de estos. Los helados que venden allá, que son re bestiales. Que son re guarangos. Uno de esos me clavaría. Ah, lo. Sí. Las copas super zarpadas. Una de esas me clavaría una de esas, pues están re zarpadas. Si no, dulces de allá. Sí, más como, tradicionales, más que otras cosas. Dango. Sí, dango. Que por ahí no, acá va a ser medio raro conseguir. O cosa de directamente de dulcería de allá. Onigiri no, de... porque es arroz con sal y le una boludez. Te hacés en tu casa en 2 segundos y tenés el arroz correcto, lo hacés en 2 segundos. Pero, y te sale igual, igual en todo lado. Pero yo te digo dulces como de los raros de las golosinas de allá. Que están todas buenas. Cosa, y cosa que no comería. Yo probaste taiyaki, pero taiyaki el día, o sea, a pesar que puedes conseguirte la digamos, digo la ejemplo, sartén, digo la ejemplo sartén, de lo que se puede conseguir, ¿no? A pesar de que puedes conseguirlo, hay, ¿cómo se llama? Digamos, hay rellenos que no puedes hacer con eso, como porque si te mezcla mucho la masa, digamos, con hacer el relleno de crema pastelera. Cuando lo haces con esas, con eso, con las planchas que te venden en internet, el relleno se termina de cocinar y se termina mezclando con la masa también. Y entonces te queda una especie de bola que te queda medio asqueroso. Pero digamos, las piscifactories que tienen ellos se cocinan de los dos al mismo tiempo. Y después simplemente la juntan cuando ya está bien cocido. Y entonces el relleno te queda como un sándwich y no como si fuese un pescado sellado. Por eso yo estaría copado comer cosas. Takoyaki. Takoyaki. Hace miedo ganar de comer una takoyaki. Buena bandeja de takoyaki, sabés cómo te levanta la vida. Y algo que no comería, o sea, ¿qué no comería? Acá me la dice, yo sí me no probaría estos pulpitos rojos que comen en los ventos. Eso es salchicha. Así de simple. Eso es una salchicha cortada. Con forma de pulpo. Y no tiene nada. O sea, eso lo puedes comprar un paquete de salchicha, hervila y agarrarlo con un cuchillito. Es cocinada con echas aceite y tirás la salchicha. Pero tenés que usar salchichas vienesas que son más chiquitas. Sí. O de cóctel. Y la tenés como que precortar. Sí, la pero... cortás y se abre sola. La cortás y se abre sola. Un sí. Gozo. Sí, un. ¿Cómo se llama? Un pulpo. Un tentáculo de pulpo. ¿Una boludí? Sí. Es bastante yo quería hacer eso, pero no es. No, dice salchicha cortadita. Llanamente salchicha. Déjame pensar. De hecho hizo un pulpo perro. Una vuelta. Bueno, a mí no me gusta el té, así que lochan y todas esas cosas, no, yo eso no. No me interesa. Bueno. A ver. No con ser amigo de lo amargo. Acá tengo Ten, dice, el sashimi de caballo siempre me dio la caballo. Me dio las ganas, no, de caballo. Tiene que ser caballa. No, también hay sashimi de carne. Bueno. no solo de pescado. De caballo siempre me dio las ganas de probar, pero ver la nunca pude atrapar al caballo. Es como puaj. Y te puede, y quizás caballo, no sé si te puede dar alguna enfermedad, pero con vaca te puede dar la fiebre de la vaca, loca. Todo te puede dar enfermedad. Vamos al caso, todo te puede dar con enfermedad. Con cerdo te puede. Te da la triquinosis. Sí. Y con el pollo también. Con el pollo te da la gripe esta. La gripe aviar. La gripe aviar y te hace mierda la vida. Sí, también. No, cualquier cosa que está a medio cocinar te puede cagar la vida re mal. Al margen de. Ah, cosa, yo no comería. ¿Cómo se llama esta? Mugu no comería. Ah, sí, también. Ah, cierto, la pregunta anterior me preguntaba: ¿qué no comeríamos? Sí, sí. Nato. No comería nato. Yo no me atrae. Yo no comería mugu. No por el tema de, ah, qué peligro, podés llegar a morirte. No, no me chupa un huevo, que me parece el pescado re plano y re nada. Para comer pescado, hay pescado mejores que eso. Hay muchos pescados que ellos comen por ahí que no, no comerían. No, porque no somos, en Argentina no somos muchos de comer pescado, no. Somos muy fanáticos de la carne. Y aparte, como, muy finito el pescadito, es una cagada. Y creo que la misma carne de Kobe, que es. O sea, que es muy famoso el corte por supuestamente ser muy tierno y ser rico y todo eso. Entonces yo no me comería porque no me copa que las venas de grasa, va, que la carne tenga más grasa que carne. Según Naka, eso lo hace riquísimo. Eso lo hace increíblemente rico. Sí, cuando te gusta, te encanta un pedazo de grasa. No, es que dice que como, es como que se cocina interno y la grasa se funde con la carne y dice que es riquísima. O sea, y no lo dice él, lo dice él y todo lo que le han comido, ¿no? Bueno, pero Naka, ¿de dónde es? De acá, de acá de Buenos Aires. No sé. Para mí Naka necesita un buen asado para recordar lo que es la buena carne. No sé, la vuelta que se hizo asado ya es de un asco lo que se hizo. ¿Y Nato? No, Nato no comería, ya en un momento ya lo comen, no. ya lo mencioné. Así cosas demasiado fermentadas, rara. O la. No, pero esto ya es. ¿Te acordás? Esto ya no es japonés, pero ¿te acordás la que vimos en Moyashimon, la de los locos que entierran la comida y después la sacan? Sí, sí. No, es... En el primer capítulo que metían la comida, sí. Dentro de esa foca. Sí, y la dejaban fermentar. Ni a palo, sí. Ni a palo. Ahora que me hiciste acordar y me acordé esta. Yo lo recordaba como Gorda Chan, que se estrenó creo que en. Era en el año pasado, en octubre, me acuerdo. A ver si puedo recordar. La loca que todos los capítulos iba a un bar a comer. Ah, buenas noches. No sé cómo se llama ahora, pero. Ese te da. Tenía muchas cosas que por ahí sí estaría ocupado de comerlas. Pero iba más que comer, iba a chupar, ¿no? No, comía también. Pero era, picaba para tomar, ¿no? No era que comía. No, pedí un plato entero. No dirás que solo picaba. Capaz que no estamos hablando de la misma serie. La que yo digo es la mina esta que directamente iba al bar y chupaba. Pedía cerveza, pedía diferentes tragos. Y pedía cosas para acompañar, pero o sea, zafaba con eso. No, el trago acompañaba la comida, porque ella variaba el trago, de acuerdo. Ella iba. Comía y encima, de acuerdo con. Wakakosake. Bueno, iba a tomar. No, iba a comer. Iba a comer, pero de acuerdo a lo que pedía, variaba el trago. Che, ahora que estamos hablando de comida, ¿qué tal te supo la boca? Ah, por ahora mejor. Mejor. Ojos raros, sí. Wakakosake, por ahí hay cosas que estaría copado comer como. Supuestamente el yakisoba. No, para. El teriyaki, pero de otro. Que creo que tiene con otros. No de pollo, no de carne de pollo exactamente, sino que. Creo que usaban el hígado, usaban esas partes, por ahí que no se usan mucho. Si fuera chino, a mí me gustaría comer gyoza. ¿Gyoza? Tiene pinta. Pero gyoza es japonés. No sé de dónde es. O sea, como cuando lo hacen, al menos gyoza, como gyoza es japonés. Sino la otra es dumpling, que es también la empanada, esa empanada asiática que tiene. Sí, no sé de qué, no sé cómo se prepara, es cerdo. Pero tiene pinta, tiene mucha pinta. Es cerdo, el relleno es cerdo. con ¿cómo se llama esta col? Repollo cortado. También, ¿qué más tenía? Tenía mirin. Saque. ¿Cómo se llama esta cosa? Ajo y jengibre rallado. Voy a aclarar que yo no como nada de las 10 de la mañana y me estoy cagando de hambre. Gracias, público, por estas preguntas. La concha de su madre. Y la diferencia, que a diferencia de los chinos, que por lo general lo hacen al vapor o directamente a la sartén, ellos la agarran primero, apenas lo tuestan sobre la base y después le echan agua y lo tapan para que se cocine a vapor y al mismo tiempo a la plancha. Pero está copado. Eso sí, te da muchos gases. Me chupo un huevo. Por el repollo. Corta dos mierda, aguante, tiene mucha onda. ¿Qué tal el vento, el bendito curry? Es rico. O sea, si conseguís, acá al menos esta mes, yo consigo los paquetes de curry ya directamente para echárselo a los ingredientes y que se forme la pasta. Este consigue porque es del mercado interno. Y también, también se consigue el que es el polvo, donde después vos tenés que hacer toda la mezcla. Con el... A Pablo le regalé uno y nunca lo usó. Lo tengo acá dando vueltas, boludo. Ya está revencido, ya te voy a regalar otro. No, que... Es que te digo, no. Está no, revencido no, eso. No está nos atrevimos eso, a prepararnos. Es porque no te gustan las papas, por eso. Y el arroz. No, es que no nos atrevimos a prepararnos. Porque eso se come con arroz y con papa. Era la onda de. No sabemos que tanto echarle y no nos atrevimos a echarlo nunca. Es que te vienen cuatro cuadrados y le echas uno solo. Después voy a la última compro. En una quemada podríamos cocinar. Podríamos hacer un curry así como sí. para. Vamos a terminar todos muertos. No. En bromatología, todos hechos bosta. No, porque es todo hervido. Y. Está hervido y. Directamente en un momento, en lugar de hacer como sopa, ya le echas el contenido del el curry mezclado a la mezcla. Y ya se pone espeso solo. Justo estamos hablando de Canon y gatos putos, mira, ahí tenés. Acá dice Yaka 28, tacos de Utahuare. Las cosas esas que preparaban. Yo primero no sé ni qué tiene adentro, porque, sí. O sea, vaca no tiene nada adentro. Agarrar cualquier cosa, más que un taco, parece un burrito. Sí. Porque le ponían cualquier cosa y le ponían la masa. O sea, ultra vegetariano, porque no. No, a veces de carne también ponían. Es que en ese mundo, carne, no sé qué tanta carne comen en ese mundo. Dejemos entonces sí, por ahí sí. La pregunta porque ya se me fue sí, mucho. Sí. 5. Alche, para vos, ¿qué es una loli? Primero una loli. Definición de... una loli. El real, el real diccionario de la Academia Alchística. Define una loli. Una loli, primero. O va a primaria, o va a secundaria y es bajita. Puede tener tetas. No necesariamente tiene que agarrar y ser plana. Pero tiene que ser bajita al punto que por su estatura, solo por la estatura, piensen que es menor de edad. Cosa que no pasa en Bakugan, porque en Bakugan las locas no parecen que estuviesen yendo a primaria o no que, van a o primaria, que estuviesen van en primero. ¿Están en secundaria o no? No, están en preparatoria, no están en secundaria. ¿Es secundaria baja? Es preparatoria y secundaria alta. Preparatoria y secundaria alta. Tienen... Está bien, tiene 15 años, está bien, van en secundaria alta, está bien. No son loli. Y segundo, aspecto de loli no tienen. Ya de entrada. Mira, no, ya de por sí. Hay cosas que digamos, puedo perdonar. Planteamos que estaban en secundaria también alta. Y algunos decían que era loli, pero no, creo que la más loli era Azuñán. Que tampoco, pero bueno. Pero hay cosas que puedo perdonar, ya fue. No, pero no son lolis esas, no son lolis. Pero en su corazón sí. Chicos, puede tener 30 años y parecer una pendeja de... Yo qué sé, de primaria también, o todos esos casos, son lolis. Recuerdo de Torrandoceru, la hermana iba también a secundaria alta o secundaria baja y sin embargo la loca era una loli. Eso sí es una loli, sí parece una pendeja. Una pendeja que va a primaria, pero dale, no. Dale, seguí hablando que ya acabo, dale. Bueno. Yo digo, para mí tiene que ver el determinante estatura. Determinante, así como el tipo sí. Tiene la balanza loli, así te ponen la balanza y oh, determino por este medio que sos loli. Estatura, digo, o en su defecto edad, pero que ¿cómo la, su defecto? En su defecto edad, que, pero loli. Que la edad se refleje también en aspecto físico, porque hay personajes. La loli de 90 años. Porque en su defecto, ¿no te acordás cómo se llama esto? ¿Canoyo a Flack? Bien, estaba la abuela, sí. Que era loli. Bueno, eternamente loli. En cosa, Mikakuni de Shin Kokei, la mamá era loli. Hay un montón de ejemplos muy loli. Bueno, pero sí. Pero tirando un ejemplo en Working, la hermana de Takanashi no era loli. No. A pesar de que supuestamente iba a primaria. Es más alta que él. Bueno, sí. No es loli. O sea, tiene que ver la estatura y el aspecto. Vos podés tener también una actitud así de bien pendeja de primaria, pero medir 1.70 m y no sos loli. Disculpame que te lo diga, pero no. Sos Sailor Jupiter. La de Bakugan son pelotudas, qué diferente, son pelotudas. ¿Qué onda? ¿Cómo usás cualquier excusa para pegarle a Bakugan, boludo? Qué mal. Es porque por eso salió la pregunta. Vos dijiste que eran lolis, no son lolis. Qué mal. Sí, bueno, retomando las preguntas cinéfilas. A su parecer, ¿qué movies marcaron un antes y un después en la industria del cine? Eso va para vos. El tren de los Lumière. Ahí tenés tu... Antes había y ahora no. Digo, antes no había y ahora sí. Eso es el gran quiebre. Después. Yo qué sé, La Guerra del Fuego. Una película de 2 horas protagonizada por Cavernícola, donde no se dice una sola palabra en toda la película, que demostró que podés contar una historia durante 2 horas sin decir nada. El perro andaluz, que demostró que el título no tiene por qué tener nada que ver con lo que pasa en tu película. Esta Fire and Ice era... ¿Qué cosa? La que estaba hecha en rotoscopía. El Fire and Ice, que es una de las grandes películas hechas en rotoscopía. Para ver lo que era el sudor de lo que era hacer una película. Qué dolor de huevo, boludo, qué horrible. Animada, que encima no era tan animada. No, para nada. Coso, ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. Ay, que encima tiene la versión anime. No sé, Moeti. El Moeti era como un término aparte, no sé por qué. Hay minas que no necesariamente son Moe y Loli que no necesariamente son Moe. O esta noche al chino duerme pensando en categoría. Ay, ¿cómo se llama la mierda? Además, el Moe, por ahí. No sé cómo definirlo exactamente. Porque ya se habló tanto de eso. Aunque ahora por ahí está un poco más diluido, creo que la definición del Moe. Full Metal Jacket, creo que a los estadounidenses les gusta perder y les afecta. Exactamente. El acorazado Potemkin, que demostró que a pesar de que una nación sufre, toda la otra nación la come. No sé, hay un millón de películas que marcaban negra. Yo qué sé, Robocop, cosas de... Y sí, son marcas de era, boludo. Volver al futuro. O sea, todas esas películas de ciencia ficción que marcaron el final de la cowboy. Yo qué sé, la... Travel to the Moon, diría que marcó el cine. ¿Cuál? Travel to the Moon. Ah, Travel to the Moon. Porque, ¿de onda? Antes de eso eran todas películas que eran películas que se trataban de cosas así, sí. de aspecto, los orígenes de la ciencia ficción. Cualquier película de Hitchcock, el horror, o costo. Fue la primera película que usó corte directo. Soy un pelotudo por no acordarme, pero estoy cansado. Que se demostró que una película, pues antes era todo lo que pasaba en una línea de tiempo. En el primer momento que alguien hizo un corte directo, y se probó que No tenía por qué ser así. Pequeño, porque nos enseñó de que siempre puedes sacar otra película. Que si te das vuelta, bueno, para la pausa que refresca luego de tanta fruta, yo agradecería que me pasen esta bellísima canción llamada Aquarium Mao Sora, de la gran serie Aquarium Evil, anime del cual disfruté capítulo a capítulo y que muy seguramente a ustedes también habrá agradado en demasía. Sin más, lástima que después denotó en la otra serie que es una porongada. Y con eso ojalá ya no vuelva más a Aquarium. Sí, ojalá. Todavía la tengo que terminar de ver, vos sabés que el fansub se hinchó la bola de la serie. La colgó en el capítulo 20, una cosa así, se hinchó la verga y no la siguió sacando. Sin más, por comentar, por falta de caracteres, yo culmino diciendo: aguante la Valkyrie Mikumo y Cure Magical, mis dos fantasías de la temporada. Saludos. Bueno, vamos con el tema entonces. Con su nuevo trajecito de torta, como para recalcar todavía más que son tortas. Están super overpower las dos. Vamos escuchando Aquaria Mausara, un tema de Aquarium Evil. Osora. Shiro i yogen no mori, Llegamos al final de otro programa de personas se cae Gao Gao. Donde al chico me moscas. Y a mí me hacen sacar referencias históricas de cine de que estoy muy cansado para contestar. Sí, un poco. Bien. Antes que nos vayamos, les recordamos nuestros medios de comunicación. Y antes de eso también. A ver, antes de todo. Que nos pueden escuchar los jueves a partir de las 7:30 de Argentina. Sí, 7:30 de Argentina más o menos hasta las 3. Hasta las 11 por lo general, es el horario en que casi, digamos, mínimamente salimos. Rara vez podemos terminar antes. Pero bueno, bueno, nuestros medios entonces, Fairo. Personasekai, @gmail.com para mandarnos un mail y llenarnos de boludeces. Pueden visitar personasekai.blogspot.com. Y donde se pueden bajar el programa en alta calidad y toda la joda. Esta vez, sí, con las voces de los dos lados. Vamos a ver. No sabemos, después lo... Por ahora... Cuando lo subamos, vemos... Después también, ¿qué más? Pueden mandarnos un tweet a... @personasekai, que es nuestra cuenta de Twitter. Sí, exactamente, pueden suscribirse en nuestro grupo en G+. Buscando como Personasekai. O pueden entrar directamente al Tumblr de Personasekai, que es pnspodcast.tumblr.com. Y como siempre pueden escucharlos en vivo, los jueves como 7:30 de Argentina, en mixer.com/personasekai-podcast. Entreguen a sus lolis. También, acá Walter Cobb llega y dice: buenas noches, gente. Dice LOL, yo siempre aparezco al último de la transmisión. Bueno, pero puedes bajártelo, sí. Y coleccionarlos. Dice que si completas. Puedes tenerlos a todos. Si puedes completar toda la colección, supuestamente te mandamos una postal. Vamos, chaval. Bueno. Colecciona todos los Pokémon. Todos los programas de persona. A todo esto, también dice: pregunta, Macros Delta, ¿qué opinan de la serie? A mí me parece una patada en la pija, pero me gusta la música que tiene. De cualquier manera, yo la reconozco como una tremendísima pelotudez. Yo lo dije desde el momento que salió la sinopsis. Chiste. La sinopsis donde apenas había un mínimo tráiler, un teaser. Yo dije, esta serie, me agarraron macros y le metieron Love Live. Y le metieron también la otra serie de los pendejos, de estos billones que cantan. Y más, así como dije, nada, esto no es macro, esto es Love Live con... Yo lo muchas dije, cosas. Y yo también lo dije, agarraron una serie que querían que era un... Que querían hacer una especie de copia al carbón mal hecha de AKB-0048 y se dieron cuenta que no podía, que eso no iba a vender porque no le iba a comprar nadie, y para que vendiera un DVD le metieron macros. Pero bueno, la música sí. Está bien, me gusta el opening, me gusta el ending. Sí, la música va a ser otra cosa, pero... Sí, la música, si no, te voy a si no tenía buen modo. No me bueno, lo vendas música. Como macros. No. Es más, capaz que si no se llamara macro, hasta la aceptaría. Hasta capaz que te la acepto. Bueno, y ya que llegamos al viernes, ya casi llegamos al viernes, saludamos a la gente que nos escuchó hasta el final de la transmisión. Saludos a Dantux, a Center, a Melanio, a Walterco, a Yaka, a Will Hanzo. También estaba Yuki, Daría Alexis. Estaba Seri y... Sí, estaba Seri también. Se me está olvidando... Igual, gracias, que aguante la gente. Se me está olvidando gente, es porque también estaban otras personas y no quería dejarlas sin saludar, por ahí... Va a ser A Megatrix. Ahí está Megatrix. Ahí está. Que estuvo, no sé si seguirá, pero bueno. Espero que no se me olvide a nadie más. Bueno. Proseguimos. Bueno, nos veremos, nos escucharemos la semana que viene. Gracias por darme hambre, váyanse todos a la mierda. Ahora tengo un hambre que muero. Y yo casi llega el fin de semana. Vamos con la fiesta, obviamente. ¿Vas a poner la fiesta? Vamos a comenzar la fiesta. ¿Vas a poner karate festival? Sí, vamos a poner Bomba Head como para iniciar. Este casi fin de semana. Y Elche lo va a cantar. No. Con el opening, opening de Tenyo Tenge. Serie que posiblemente a alguno le puede haber fastidiado como a mí. Pero que al final estaba bueno. Dale, yo toco y vos cantás. Obviamente bailamos, pero ustedes no lo van a ver. Van a tener que disfrutarlo así moviendo la cabeza. Entonces será hasta la semana que viene. Bye, ni. ちょちょちょちょろちょ忙しくして